Ahora que Rosa todavía no ha llegado, que sepáis que este programa tenía que llamarse Guarreridas Españolas, pero no me ha dejado porque no quiero hacer chistes de chiquito, ¿vale? Shh, shh, que ya viene. Programa número 11 de noviembre, aunque, y empiezo con ello, pedir perdón por lo que se ha retrasado el programa, se la vi. Pero bueno, aún así aquí estamos, si no os escucháis a finales de noviembre, nos escucharéis a primeros de diciembre y tendréis pues más regalitos para Navidad. Genial, ¿no? Estamos las de siempre. Saludo a Maroles. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosa. Y en el programa de hoy os traeremos, además del salseo seguido de las noticias que son ya de rigor, como plato fuerte, plato picante, la sal, os vamos a traer un cómic de sadomaso lésbico, Sanson. Si no os quedáis, no sé cómo os lo puedo vender mejor. Porque vamos, ya de por sí es sugerente y además el cómic está súper bien. Pero bueno, os vamos a hablar de ello un rataco largo. Y además para ello va a venir Susi, que de hecho también, pues ya que lo suyo son los videojuegos, además de comentar Hanson con nosotros, nos traerá algunos personajes BDSM de videojuegos. Y para concluir este programa tendremos una review, una reseña del GRAF, un festival no, un salón del cómic independiente, autoeditado, fanzine, que se celebró en Madrid, a donde fue Sheila, que es también podcaster de Hijas de la Memoria y que la tendremos con nosotros contándonos allí lo que pasó y lo que vio. Y bueno, antes de empezar con las noticias, antes vamos a darle un abrazo a Maribel, que estaba fónica y no ha podido grabar. No tenemos sección literaria. Un abrazo, Maribel. Y ahora, ponte buena. ¿Y qué querías decir? Pues que en este programa vamos a tener música sujeta a derechos de autor por los acuerdos que tiene iVoox con la SGAE, y en concreto queremos dedicar esta banda sonora a los temas principales de Antonio Orozco, en concreto Devuélveme las bridas. Inserto risas de lata aquí. Es que es la segunda vez que le hago el chiste y ya no es muy bueno. Y la primera no me reí tampoco. De hecho me asusté. Pues digo, no vamos a poner eso, ¿verdad? No, queridos oyentes. Espero que a alguien le haya hecho gracia. A no ser que Malo les haga una versión de Devuélveme las bridas. No. Cantada por ella misma, creo que no. Pero que es un programa sin chistacos de Maloles. La queremos. Era buenísimo, no es por nada, pero lo triunfa un montón. Solamente tenéis que beberos 3 o 4 cervezas y os reís, fijo. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles. Pues comenzamos con el salseo, ¿no? Vale, pues allá vamos. A ver, lo primero del salseo, decir que pues efectivamente hemos estado muy idas este mes y pues se nos ha pasado mucho contestar a mucha gente, pero os agradecemos un montón el tropel de comentarios que hubo en el último podcast, que como dijimos lo de que sube puestos a escribir, joder, gracias, es decir, lo comprobé a los días y subimos unos cuantos, pero subimos, oye, bien está, ¿no? Y que nada, que a los que se queden en el tintero en este programa os iremos contestando poquito a poquito conforme nuestras catastróficas agendas nos dejen. Y la lluvia valenciana, si no nos hemos ahogado. En fin. Exacto. Bueno, creo que este mes habíamos hecho alguna encuesta así a destacar de Twitter. No que yo recuerde, es que pues, no me acuerdo, es que estoy completamente, como ha pasado tanto tiempo y todo, ya. Como, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hay alguien? No lo sé, sí. No sé si se quedará alguien o se habrán ido todos, espero que no. Bueno, sí que tenemos que dar muchas gracias a José Ángel Ares, que nos ha hecho un pequeño fanart que pone Go Fardo, Go Home, y que luego le preguntaremos si nos deja usarlo para el programa. Y que mola un huevo porque salimos Rosa y yo y somos super monis y tal. Y disfrazados de tenis y de Wonder Woman. Y súper poco sexualizado, y pone lo de Go Hard y Go Home, y nos dio mucha vergüenza decirle que lo de Go Hard era una coña por el sadomaso después de que nos hubiese hecho el fanart tan mono, pero supongo que en algún momento se lo tendremos que decir y nada, pero de todas formas es súper mono José Ángel, muchas gracias. Yo pegué un bote, es decir, siempre beberé como a Fénix Maloles, es mi meta, era una de mis metas vitales. Ay, qué bien, ya puedo seguir con mi vida. Pues nada, voy un poquito con algunos de los comentarios de iVoox. Bueno, hemos tenido un par de comentarios en los últimos días en podcasts anteriores, ahí esparcidos. Como por ejemplo, creo que fue uno en el 1x03 que nos ha hecho hoy mismo Vivi Elar, ha centrado, vamos, por los pelos, que decía eso, que es, como coleccionista de figuras y de la estética pin-up de Bonsell, le han llegado al alma. Efectivamente, es que Bonsell es un pin-up canela maravillosa. Así que nada, nos alegramos de seguir viciando a la gente, eso siempre está muy bien. Luego también hemos tenido comentarios, por supuesto, en el especial de las chicas Gilmore, al que nos vamos a referir un poco más adelante. Y bueno, destacar que algunos nos comentaban Lost in Lordran, concretamente el cambio, el brusco cambio entre el inicio ultrafeminista y luego, pues eso, que el centrarse en los love interests. Bueno, eso también lo comentamos un poquito con la gente, pero no sé, yo creo que queremos tanto a nuestras chicas que es que nos importa con quién estén. En fin, y nada, y que es del Team Paris. Me gustaría saber, tras el visionado de la nueva serie, cuánta gente del Team Paris está contenta. No sé. En fin, lo comentamos luego mejor. Lo comentamos luego, lo dejo ahí apuntado. En fin, bueno, también otra cosa más o menos importante, que no te lo he comentado, Maloles, pero vamos, creo que lo teníamos ya hablado de antes. Nos han dicho que si hacemos un grupo de Facebook. Si no tenemos tiempo para contestar comentarios, imaginaos para gestionar un grupo de Facebook. Pero, no sé, todo claro. Es posible, ¿no? Es que lo decía en plan para friquear e interactuar a la vieja usanza, en plan foro. Y sí que es verdad que a mí Twitter me corta las palabras, yo lo paso muy mal en Twitter. Pero la verdad es que últimamente estoy incluso más ida de Facebook que de Twitter, lo cual ya es impresionante. No estoy en ningún mundo, así que no, en principio no lo creo, pero vamos, si nos lo comenta más gente y os animáis y sobre todo os damos tema para que converséis los demás, pues bien está, hacednoslo saber si os mola mucho y ya veremos qué hacemos. Exacto. En fin. Bueno, sí, una corrección importante que caímos conforme grabamos la última vez, que el podcast de Ecos a 10.000 kilómetros, a 10.000 millas, como dijimos, realmente es a 10.000 kilómetros. Sí, errores, pequeños errores. Y conforme acabamos dijimos, ¿qué cojones hemos dicho realmente? Y sí, lo dijimos mal, pero bueno, nada, escuchadlas que son geniales y además en los últimos programas a mí me están encantando, hablan de Adivina quién viene a cenar o Adivina quién viene o en los 1000 títulos que le han dado y mola un montón. A ver, más cositas, bueno, ves, la gente echa de menos, un anónimo que luego resultó ser Alan Flores, Sí. Dijo que echaba de menos a Maribel, pues a ver si al menos nos escucha y le llega esta añoranza de la gente. Y bueno, un montón de gente me contestó, gracias a absolutamente todos. Por ejemplo, sé que fueron Kark666 y Ángela con J específicamente los que me dijeron que la serie de X-Men que tenía yo en mi memoria y su cancioncita que creo que va a estar sonando ahora mismo casi con total seguridad, son la serie clásica de los X-Men, X-Men Animated Series, que efectivamente estaban en Fox Kids, así que bueno, pues muchas gracias por pegarme esta oleada de nostalgia, y a los que se quedarán con la duda, pues ya sabéis cuál es. En fin, más un par de cositas nos escribieron, un par de podcasts que mentamos en el último programa dándonos las gracias. Estos son tanto Extraños en el Paraíso como La Taberna de Luke Cage. Avisar que La Taberna de Luke Cage ahora va a estar dentro de los propios programas de Dos Frikis y un Murciano, creo. Sí. Por el último comentario que he leído, pues eso. Muchas gracias, chicos, a todos. Y no sé, en general, a todos los que nos dicen que les gusta nuestra voz, gracias, al final nos lo acabamos creyendo. Y a estos chicos en concreto, pues muchas gracias y estamos esperando oír mucho más. Además, dentro de la categoría de nuevos podcasts, tenemos que mentar... Maloles, dilo tú. Vale, el podcast de Death Detective, que es un blog, y ahora se han hecho un podcast y nada, está bastante guay, hablan de cómics bastante frescos y no sé, está bien, echadle una escuchita que encima está en iVoox y eso. Y luego también queríamos dar las gracias a la gente que nos ha enviado cosas, porque no sabemos por qué, pero la gente nos envía cosas, nos sorprende más a nosotras que a vosotros, os lo puedo asegurar. Sí. Gracias a Sheila, que la escucharéis luego, que ya nos han llegado las cosas, porque la parte buena es que nos escucháis ahora decir que nos han llegado las cosas y luego al final del podcast que todavía no nos han llegado, pero no pasa nada, nos han llegado. También a Christian C. Hoffman, que nos envió a Javi, Joder y Diablo, muchas gracias, a ti también, y nada, poneos en contacto con él si queréis saber de qué va el rollo, y también a Diego, guionista comunista en Twitter, y también guionista comunista.tumblr.com, que nos envió algunos fanzines suyos y eso, y me ha dicho que no diga nada más, así que bueno, pues nada más, nos envió cosas, y nada, creo que ahora sí, eso ya es todo el salseo, ¿no? Sí, yo más o menos creo que lo siento si se nos ha quedado alguien en el tintero. Muchas gracias a todos los que empezaron a escribir, que sé por ejemplo que señor Esfera y alguno más por ahí nos escribió, nos dejó su primer comentario. Muchas gracias, nos hace mucha ilusión. Y nada, ya iremos comentando más. Bueno, Esfera hizo una pregunta muy graciosa, te la puedo hacer. Es que es lo mismo. Nos preguntó que si consideramos que el heteropatriarcado homeopático existe. Es que dice que ha oído hablar de ella a una perilla morena pegada a un hipster fan de los cómics. Sí, no, creo que eso, o sea, preguntárselo a Banff, canal Comic Freaks, si le preguntáis que a qué se refiere con eso. En fin, bueno, pues eso es todo con el heteropatriarcado homeopático. Nos vamos a las noticias. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care, I love it, I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. Aquí. Va, Maroles, arranca, noticias frescas. Bueno, yo más que frescas quería dar una pequeña chapa, que es la sección que voy a llamar Maroles se enfada con los señores del internet. ¿Qué te parece? La chapa de Maroles, ¿quieres decir? Sí, Maroles está hasta el coño de los señores del internet. Bueno, Pues esto no es muy fresco, pero seguro que os enterasteis de la polémica que surgió por cierto dibujito que hizo Milo Manara y que se lo entregó a Fran Cho, y era Spider-Woman a cuatro patas en las que se le marcaba todo, o sea, todo el coño, pero vamos, tal cual. Y luego también la polémica de la portada de Riri Williams de Ironheart que hizo Scott Campbell, en la que salía una chica de 15 años que no parecía que tuviese 15 años, sino que estaba muy sexualizada, era de una portada alternativa para la tienda Midtown Comics y terminó siendo retirada por la propia Marvel. Y luego Scott Campbell, de hecho, cogió y la modificó y hizo una portada pues más en coherencia con lo que el cómic dentro mostraba como una niña de 15 años. Sí. Bueno, pues aquí se han dicho muchas cosas y hay gente muy enfadada y que si censura, que si tal, que si cual. Y bueno, yo lo que quería simplemente determinar es, vamos a ver qué es censura. O sea, la censura es cuando el gobierno generalmente retira una publicación, una vez esta ha sido publicada, incluso antes de que salga a la venta, la retira, lo que se conoce como el secuestro de publicación. Y eso es un límite a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es un derecho fundamental, en el caso de España, que aparece contenido en la Constitución, pero ello no significa que sea completamente ilimitado. Así que la censura es posible en determinados supuestos que trata de defender otros derechos fundamentales. Por ejemplo, no pueden subir una foto mía en pelotas en la portada del interview si yo no he dado mi consentimiento, y eso sería censura porque retirarían la publicación, y eso no significa que esa censura sea mala. Significa que están defendiendo mi derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a mi propia imagen. Bueno, pues eso es censura. El que Marvel haya cogido y haya retirado una portada que él mismo había pagado para que hiciesen, o Midtown Comics, o lo que sea, eso no es censura, es una decisión editorial. Son cosas distintas. Ya que, por ejemplo, si yo quisiese promocionar este podcast, yo puedo hacerlo diciendo que somos la vertiente friki del movimiento Riot Girl, o puedo decir que si llegamos a 100.000 seguidores, subo una foto mía en bragas. A lo mejor no conseguimos 100.000 seguidores, pero soy yo la que decido qué línea quiero vender, que sería estupendo si yo quiero que subir una foto en bragas, pero a lo mejor no es lo que yo quiero. Bueno, pues es lo mismo que ha hecho Marvel, ha decidido que quizá para vender esa serie lo que no quiera es presentar una superheroína de 15 años hipersexualizada. Eso es lo primero respecto de la libertad de expresión y la censura y todo eso. En segundo lugar, la libertad de expresión no conlleva que te paguen por ello. Porque tú puedes expresarte libremente, y eso no significa que tengan que remunerarte. Por ejemplo, aquí estamos Rosa y yo haciendo este podcast, que decimos lo que nos sale de las gónadas, pero eso no significa que nadie nos tenga que pagar por ello. De hecho, nadie lo hace. Son cosas distintas. Entonces, con amor y galletitas, si acaso. Exacto. Y la gente que está un poco mal de la cabeza, porque así, con carácter general, hay gente que más que nada dice, uff, feminismo, no quiero escucharlo, uff, Riot Girl, qué horror. Rosa, ese comentario no lo había leído, pero ese fue, creo que el primer favorito. El primer troleo de Olegario. Es que es tan obvio que yo creo que tiene que ser mentira. A Olegario le dan mucho miedo las cosas que acaban en ismo. El caso es que hay que diferenciar eso entre la libertad de expresión y en que te remuneren por tu libertad de expresión. Son cosas distintas. Vale. Y por otro lado, decir que al respecto de Fran Cho y también las portadas de Wonder Woman, que es lo que él critica mucho, que le están limitando su libertad de expresión y tal, y es como nadie te está limitando tu libertad de expresión, simplemente que las series para las que te piden que dibujes, lo que te están diciendo es darte una orientación editorial para que tú decidas si quieres trabajar ahí o no. También creo que muy desacertado desde el punto de vista de DC el darle las portadas alternativas de Wonder Woman a Fran Cho o, por ejemplo, en el caso de Marvel, a Scott Campbell, porque saben cómo dibujan. Entonces, bueno, quizá eso es una mala decisión de Marvel, pero ella está completamente habilitada para, si algo no le gusta, coger y no publicarlo. O sea, lo siento, así es la vida. Igual que durante toda la vida han estado las superheroínas hipersexualizadas porque Marvel consideraba que eso era lo que le iba a vender. ¿Qué es eso? Es que me da la sensación, bueno, si quieres acaba con tu esta y ahora digo lo que me da la sensación, que creía que habías acabado. Sigue. Bueno, pues eso es respecto de si esta actuación de Marvel, o en su caso de la que pudiera llevar a cabo DC, es censura. O sea, no es censura. Eso no es censura. La censura es algo grave, porque la censura, a no ser que se realice al respecto de determinados casos flagrantes, sí que es una, digamos, represión de la libertad de expresión a nivel estatal. Y eso sí es preocupante. Pero lo que está haciendo Marvel, o lo que está haciendo DC, o lo que hago cualquier editorial, no es censura, es su propia línea editorial. Vale, y ahora vamos con la segunda parte, al respecto de la sexualización de Spider-Woman, o de Riri Williams, o lo que sea. Bien, a mí lo que me molesta personalmente de la sexualización de Spider-Woman, que, bueno, pues era una reunión privada, bueno, privada, un dibujo, una coñita privada que le hizo Milo Manara a Fran Cho, y bueno, claro, ahora existen redes sociales y se volvió pues bastante conocido, y entonces la gente se enfadó mucho, y entonces otros se enfadaron más, y entonces, bueno, en fin, pues todo el mundo se enfadó diciendo que es que estaban intentando limitar la expresión del arte de Milo Manara y estaban intentando censurarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Que una persona diga que algo le parece sexista, o que diga que le hiere, o que diga que considera que es violento, eso es libertad de expresión respecto de la persona que está expresando esas ideas. Igual que el otro está dibujando un chocho en una superheroína. Quiero decir, las dos cosas son libertad de expresión, porque tu libertad de expresión no significa tampoco que te hagan la pelota. Pero el problema de Fran Cho, que es el que yo tengo con él, es que él dice que es un revolucionario y que él es anticensura, y por eso dibuja las tías en la pose Milo Manara, que es la famosa pose de Spider-Woman en la portada con el culo en pompa, y eso es revolucionario. No, que ahora esté mal visto no significa que sea revolucionario, en todo caso será reaccionario. No confundamos el decir que yo estoy en contra de la monarquía española con algo revolucionario, ya que a lo mejor podría ser carlista, entonces sería reaccionario, no revolucionario. En este caso considero que Fran Cho es reaccionario. Porque no creo que tenga un movimiento o una intención que sea, no sé, ir en contra de la censura o el estatus social o los tabús, ya que su carácter reaccionario podríamos identificarlo con, no sé, los pósters que hay en todos los talleres mecánicos de España. Vale, todos no, casi todos, muchos, también en sitios que no son talleres mecánicos, o, por ejemplo, el mismo revolución y liberación sexual de una mujer que sale en un videoclip de reggaetón. Así que, digamos que revolucionario no es. Sí que me parecería, sin embargo, revolucionario, porque no se ha hecho, que pusiesen en esas poses a los protagonistas masculinos de los TVOs. Me gustaría ver al Capitán América a cuatro patas marcándosele todo el paquete y que pusiese "me vas a comer los huevos por detrás", como la famosa frase española, muy castiza. Y además, no solamente creo que sería muy revolucionario y que daría pie a la revolución sexual masculina, que si leéis a Virgin Despentes os daréis cuenta de que todavía no ha ocurrido, pues podría darnos pistas al respecto de la psicología de los personajes. Por ejemplo, ¿sabéis por qué la Power Girl escrita por Amanda Conner, por qué Power Girl no lleva máscara? Porque lleva un agujero gigante en medio de las tetas y nadie le mira la cara. Sí. Y eso te lo dicen, en Power Girl. Bueno, pues gracias a cosas como esta podríamos, no sé, llegar a comprender por qué Daredevil le duran tan poco las novias, porque Batman está siempre enfadado. Si se le marcase el paquete, a lo mejor sabríamos que necesita una palmadita en la espalda y que hay quien le diga que el tamaño no importa. O, por ejemplo, durante todo este tiempo que ha estado desaparecido Superman, que ahora ha vuelto con el revés de DC, ¿pero qué ha estado haciendo mientras? Pues si se pusiese unas mallitas apretadas, a lo mejor podríamos deducir que ha estado de guardabarreras en un paso a nivel y todos están contentos. Ay, Dios. Vale. Me habías prometido que ibas a hablar al principio de Choman Arab y ibas a acabar con la picha de Superman y lo has conseguido. Maravilloso. Ay. Por cierto, esa frase es de una canción de Los Inhumanos, pero no de Los Inhumanos de Marvel, sino de los de "No te arrimes a la pared". Ay, me encanta. Ay, bueno, pues Ya no sé, yo quería decir algo serio, pero es que así no puedo. Ah, vale, pues voy a empezar por lo menos serio que se me había ocurrido. Que efectivamente, empezando por el final y yendo hacia el principio de tu discurso, efectivamente, lo de no poner a los tíos en estas poses y y en esta sexualización, pues es típico que la gente dice, oh, pero es que el perfil que sacan de los superhéroes masculinos tampoco es realista. No confundamos sexualización con fantasía de poder masculina, que son dos cosas distintas, ¿sabes? Los mega abdominales y mega tal son muy dignos y quedan muy bien, pero es eso, es decir, ¿Sabes? a ver cuándo se marca una picha. Y sobre No, todo y quería sabes, y decir, sobre sí. todo, no, no, sobre todo cuando se sexualiza, como por ejemplo en el yaoi, que en el Claro, yaoi sí que hay sí, sexualización, o es. por ejemplo en las revistas, o sea, si habéis visto el Lágrima, esta película, Sí. joder, del pavo este también, de Piti Johnny la Depp. Reina del Desierto, sí, que sale con Johnny Depp y creo que está dirigida por el de Piti la Reina del Desierto y eso, ¿no? Pues ahora el director me pillas un poco con Bueno, no las sé, pero el bragas caso es bajadas. que hay unos extras en los que para enseñarte este rollo años 50 tal, se utilizaron muchas revistas pornográficas gays de los años 50 y ahí sí que hay, o sea, si ves eso, sí que es sexualización masculina, pero es que son tíos, o sea, sexualización masculina es un tío con botas de cowboy, con una braguita por calzoncillo y un sombrero de cowboy. Y recubierto de aceite, eso es sexualización masculina. No Claro. es un pavo con una espalda gigante de Batman y con pelo en el pecho y... No. O No. sea, son cosas distintas. Yo estoy deseando que lleguen todas las escritoras de fanfics gay a bueno, escritoras y también dibujantes de fanfic gay a dominar alguna editorial, porque entonces es cuando empezaremos a ver muchísima sexualización masculina. O por ejemplo también en los fanarts que hace Kevin Wada y esta gente. Sobre todo con Bucky y con Soldado de Invierno, ahí hay sexualización. Que sale con una braguita y haciéndose un selfie, son tíos más Sí. chiquititos y tal. Eso es sexualización. Mira, Que me muchos salga un pavo de ejemplos, bueno, es que 2x2, no. no. Muchos Pero sí. ejemplos, no, que muchos ejemplos que me acuerdo de esto porque las chicas de Todas Gamers lo critican mucho y lo ponen mucho de manifiesto, porque claro, en los videojuegos, pues igual que en los cómics, o peor. Y dicen, mira, ejemplos, pues algunos videojuegos concretos, los otomes suelen tener dentro que el dibujo es más plano, también tiene algún personaje masculino sexualizado. En la vida real, por ejemplo, un hombre sensual, pusieron hombres bailando danza del vientre. Dios santo, qué cosa. Madre mía. Eso, es decir, eso. O por ejemplo, dijeron, es que claro, no puedes pretender que en el medievo se sexual o que se sexualice a hombres porque en la vida real no, tal cual. Leches, han puesto unas imágenes de fuerzas, ¿sabes? De típicos de fuerzas especiales descolgándose por edificios y tal. That has, en serio, marcado todo, todo. O sea, que es posible, si te da por hacerlo, lo puedes hacer. No es que nosotras seamos objetos del deseo andantes por todas partes, ¿sabes? No, no sé, no es tan. No, no, no, no, no, no, no es algo blanco o negro absolutamente necesario, no. Y luego, otra cosa, vamos para atrás. En cuanto a lo de la censura, efectivamente, es que yo, no, es decisión editorial, no es censura. Claro, ¿qué es lo que dicen? No, nos dirán, vale, nos habéis metido esta chapa, si sí, estudiamos derecho, ¿qué queréis que hagamos de formación profesional sobre la censura? Y sabéis que no nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo a que la dictadura de lo políticamente correcto hace que, pues eso, que cada vez más gente se corte de hacer estas cosas porque no es políticamente correcto. Es de, ah, entonces, ¿cuál es la otra opción? Que me calle. Y no diga lo que me parece, Y no. para no herir al escritor o al dibujante o para que, pues eso, que la línea editorial siga su curso de siempre, de megamachos. Es de, no, es que yo voy a decir, esto es mi respuesta. ¿Qué pasa? Que es que antes pues no había canales para que diera estas respuestas, ¿sabes? O no sé, por las redes sociales era más difícil que se viralizaran. Y pues no, no es censura lo que estoy haciendo, es dar mi opinión. Vale, sí que Claro. entiendo que los linchamientos son muy feos y sí que entiendo que es muy fácil hacer linchamientos con muchas cosas y la gente es muy becerra en todo, pero eso pasa en todos los sentidos y en todas las direcciones. Véase, sin tener que ver con la sexualización ni nada, el jaleo que ha habido hace poco con lo de las camisetas, que si son posers o que si no son posers, ¿sabes? Es O decir. lo de Chelsea Kane, la la de My Feminist Agenda, ¿sí? Que esa chica se tuvo que ir de Twitter. Sí, sí. En cambio, Francho y Minu Manara, yo no sé si están en Twitter. Pero... Entonces, los linchamientos sí que es cierto que los veo mal, hasta ahí de acuerdo, pero a expresar mi opinión, no, mire, señores, eso no es censura, eso es libertad de expresión. Fin. Ya es está. Que además, la respuesta que tengo, o sea, la respuesta que tengo que dar yo es súper medida cuando un tío claramente lo que consideras que es una superheroína es una cosa que hay alrededor de un coño. No sé, es que me estoy calentando mucho con este tema, así que... En fin. Bueno, mira, para no... No estoy bebiendo cerveza, porque si no ya estaría gritando. Bueno, creo que si no teníamos el título de feminazis, nos lo hemos ganado. Espero a la siguiente repartida de carnes. A los que nos escuchen ya verás cómo sí. Yo creo que a los escuchen, no. A los que ponga... A Olegario, ¿sabes? Si esta gente que nos escucha... Olegario no nos va a escuchar. De rebote, de 5 minutos y suficiente para darnos el carnet de feminazi. Bueno, vamos a hablar de cosas guays, ¿vale? Vamos con noticias bonitas, ¿vale? A ver, de las noticias más bonitas que tenemos, ¿cuál quieres coger? Bueno, yo tengo la noticia más graciosa, que es que van a hacer una serie de televisión de capa y puñal. Además, no solamente van a hacer una serie de televisión de los superhéroes de Marvel, capa y puñal, sino que encima lo van a hacer en el canal que ahora se llama Freeform, que antes era el ABC Family. Por si no lo sabéis, capa y puñal consiguen sus poderes metiéndose drogas. Son súper turbios. Pero bueno, ahí está. ¿Qué te parece? Bien, guay. No sé, ¿ves? Esos superhéroes me molan, me llaman. Bien. Ay. No, pues yo cuando me refería a la noticia más cookie agradable estaba pensando en las chicas Gilmore, pero las drogas también molan, ¿sabes? No voy a ser yo quien te diga drogas, ¿no? Y ya que estamos con series, me parece bien seguir por ahí. Bueno, pues nada, como ya os dimos la chapa muchísimo en el último programa, se ha estrenado Las chicas Gilmore. Se estrenó concretamente el viernes 25, ¿verdad? Era viernes y era 25. Sí. Bien, pues eso, y nada, remitirnos al otro programa en el que os damos muchísimo la chapa. Y como no hemos podido hablar Maroles y yo, y ya hemos visto en el salseo que tenemos ahí cosas pendientes. A ver, lo primero, ¿por dónde vas tú? Ya la he acabado. Muy bien, yo también. Dios santo, la acabé porque no me podía dormir el sábado. Y la acabé el sábado a las 4:30 de la madrugada. Y entré a escribir a Fangirl. No podía. Bueno, si te parece, a lo mejor hacemos una alerta de spoiler y quien no quiera saber absolutamente nada que salte un poquito. Uh-huh. Pues eso, salta un par de minutejos. Si no habéis visto todavía nada de las chicas Gilmore y no queréis escuchar este salseo noticiero, ya sabéis. Bueno, lo que habíamos dicho, primero lo de el Team Paris, que tanto había molado. ¡Puf! ¡Puf! Vaya representación de Paris, ¿eh? No sé, a mí me dejó un poco fría. Además, salió el primero y segundo capítulo y luego ya no. Sí. Y no me moló nada eso. No, y que salió además de necesitada, ¿sabes? En plan de... Bueno, a ver, que una mujer la representen con sus debilidades me parece muy bien, pero este rollo extraño... Y que lo esté pasando mal por su divorcio, pues también es comprensible. Pero esta locura de repente de... Estoy todavía enamorada de Tristín por ese cameo metido forzado, ¿sabes? De meterlo me pareció un poco cutre feo. Pero bueno... Aparte de eso, yo he llorado muchísimo con las chicas Gilmore, me he reído muchísimo con las chicas Gilmore y me ha gustado mogollón. Pues yo solamente lloré en el último, creo. Hombre, sí, sobre todo en el último. En el resto más fue a lo mejor nudo en la garganta, cuando Rory hacía cosas que no son de Rory. Porque... Ah, pues a mí eso me daba igual. No sé, yo estoy muy enfadada. Odio a Logan. Bueno, yo tengo que decir una cosa, y es que hacen una referencia a la Mujer Maravilla y que una chica sale haciendo un cosplay de Wonder Woman. Sí, me acordé de ti cuando lo vi. Sí, sí, han metido bastantes referencias de Marvel y de superhéroes y del mundo friki en general. Juego de Tronos. De Juego de Tronos, de... El Wookiee. ¿Sí? De Star Wars, de Batman y Superman hablan también. Sí. No sé, está guay pillar la mayoría de las referencias. Aunque ha habido un par que he tenido que buscarlas porque... ¿Sabes que no sabía yo que era Alma Salvaje? Yo tampoco. Entonces tuve que buscarlo, digo, ¿qué cojones es esto? Pero bueno. Bien, y bueno, y del final, sin tampoco entrar mucho a dilucidar o debatir, que la gente dice que es muy abierto, pero yo más que un final abierto lo he visto como un cerrar el círculo, ¿no? Y se apunta bastante qué es lo que va a pasar y por dónde va a ir la cosa. No sé, en fin. Si se acaba así, pues es lo que ella dijo, a mí me parece que está cerrado y me parece bien. Sí, a mí me parece eso, que es cerrar el círculo. Pues nada, ya está. Ir bueno, al pues programa seguimos. De antes. Si queréis seguimos. Escucharnos más dando la chapa de las chicas Gilmore. ¿Seguimos con series? Sí, sigue con series. Pues parece ser que van a hacer una... Ah, no, esto no es serie, esto es película. Bueno, pues vete a las películas, da igual. Vale, pues que van a hacer... perdón, no, serie. Que al descartar la película de Inhumanos, eso, van a hacer serie de Inhumanos, de televisión. ¿Y van a hacer película de Inhumanos? Madre sí. Mía. Pero ahora la han descartado y entonces a lo mejor hacen serie. De bueno. Televisión. También. Pues no, no sé, me atrae lo mismo de poco la serie que la película. Sí. De hecho, peor la pues, serie, ¿no? Porque más largo, más tiempo hablando de los Inhumanos, qué coñazo. Sí, además no es de Netflix ni nada, sino del canal que hace la de Agents of S.H.I.E.L.D. y tal, ¿sabes? Bueno, pues bien, por ellos. Ahí les vaya bien. Vaya que estamos con esto de series y tal, podemos ir a la noticia de que HBO ha llegado a España. Sí, es verdad. Sí, hace nada. Mira, si al final lo del retrasar el programa va a venir bien, en diciembre no sé qué cojones os vamos a contar, pero os tenemos mogollón de tonterías. Pues sí, HBO ya está en España por un precio de $7.99 al mes y el primer mes es gratis. Pero yo qué sé, a mí esto no me acaba. Es que, claro, son series muy puntuales las que quiero de la HBO. Y en cuanto a las pelis, he entrado así por curiosear y he visto que muchas de las pelis que tienen también las tiene Netflix. El Caballero Oscuro, que está en Netflix, del Señor de los Anillos, que ahora mismo están también en Netflix. Así que no sé, no sé yo si es que estas pelis las regalan o qué. Las tiene todo el mundo. En fin. Y nada. No sé. Y bueno, también han anunciado que los estrenos serán a la vez en Estados Unidos que en España. Bueno, es que hasta ahora, como estas series que empezaban allí antes que aquí, no nos quedaba otra que verlas por medios ilegales, tampoco es algo que me vaya a mejorar mucho la vida, ¿sabes? Pero bueno, este primer mes yo sí que lo voy a probar porque la verdad es que Westworld me gustaría verla con buena calidad, así que me va a venir bien. Pero es que luego se me queda un vacío enorme de cosas que ni fu ni fa hasta que empiece Juego de Tronos otra vez. Ya, no sé yo, es que no tampoco puedes pagar Netflix y HBO y tal, no sé, yo ya tengo Netflix y mira, me conformaré con lo que hay en Netflix. Sí, a ver, que sí que hay cosas puntuales que yo voy a seguir viendo del HBO, pero es que la gran mayoría, sobre todo clásicos del HBO, ¿sabes? Si te ponen True Blood o Sexo en Nueva York, es de, bueno, esto no necesito... tener el canal del HBO para volvérmelo a ver. No sé si quiero volverme a ver True Blood. Bueno, en fin. Ahí está. Bueno, pues si quieres, seguimos con películas. Ah, mira, no, espera un momentín, que tengo una cosa de serie, bueno, anime, pero serie. Y cierro esto. Van a estrenar nuevo anime de Gintama para Japón, es decir, para enero de 2017, claro. Y bueno, lo ha anunciado la televisión de Japón, TV Tokyo, creo que era, no sé. Que bueno, Gintama a mí personalmente no me gusta porque es un humo muy, muy japonés. De hecho, que... tienes que tener bastante conocimiento de la cultura japonesa para pillar la mayoría de las coñas. Pero bueno, vaya, tiene un público impresionante Gintama detrás, además de una trayectoria larguísima. Así que, oye, ahí lo tenéis. Bueno, pues ahora sí, películas. Están pensando en el reinicio mutante en Fox y parece ser que quieran hacer una película de La Fénix Oscura. ¿De verdad? ¿Cómo yo no sabía esto? ¿Qué dices? ¿Sí? No, son rumores, pero parece ser que tienen intención de hacer peli de La Fénix Oscura. ¿Pero reinicio? ¿Eso significa que me van a coger a Sansa para hacer de Jean Grey o reinicio? Sí. No, Sansa. No. A ver, que no lo hace mal en la de Apocalipsis, pero es que tampoco es memorable la actuación que tiene, ¿sabes? Es como, bueno, ni fu ni fa, bueno, una Jengren buenecita, pero no puede ser feliz oscuro, Sansa, no puede, no, no lo sé. Ay, Dios santo. Así, así es la vida, así es la vida. ¿Qué inquietud nada, me has creado? ¿Qué? ¿Qué inquietud me has creado? Y parece ser que bueno, eso, que están buscando un relevo para Logan, ya que saldrá la última peli de Logan, que además aparece X-23. Sí. Y Hugh Jackman ya, pues eso, dice que chao, chao. Sí, bueno, no sé si lo llegábamos a comentar en el último, efectivamente, que del póster ya había habido rumores de que podía ser X-23 y demás por la mano de la niña. Bueno, ahora ya en el tráiler queda bastante claro que es Laura, es decir, uh-huh. Sí. O sea que, guay, muy chachi. De eso también hemos hablado y también puedes ir para atrás. Madre mía, hemos hablado de todo, Maloles. Bueno, pues siguiendo con las pelis, yo también traigo otro, podría ser, cotilleo. Se estrenó hace poco Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Nos enteramos de que van a ser 5 películas. Dios santo. En fin. Bueno, a ver, puesto que no tiene nada que ver con el libro, que es un libro finito, que es un glosario de monstruos, pues no sabemos qué esperar. Pero ya se van filtrando cosas y una de las noticias que se habló es que en la segunda entrega va a aparecer Dumbledore. Además se ha comentado que seguramente se nos muestre un Dumbledore abiertamente gay, porque no sé, en los libros nunca se le asocia a nadie y parece que aquí lo van a destapar un poquito. Y el siguiente pasito es que el nombre de Jared Harris está sonando muchísimo para encarnar al Dumbledore joven. Y bueno, pues decir que hay una campaña de fans que lo está exigiendo. Y el propio Jared Harris ha dicho que, bueno, que a él le haría mucha ilusión y eso, pero que cuidado con las campañas de fans porque basta que tiren mucho para un lado para que los productores se cabreen y digan, no, no quiero estar atado. Así que ya veremos. Por ahí suenan el río, ya veremos a dónde llega. Yo es que estoy buscando quién es Jared Harris. Ah, vale, ya sé quién es. Sale en Perdidos en el Espacio, que es una película en la que salía Joey Tribbiani. Y sale ahora en Aliados, la esta de Brad Pitt y Marion Cotillard. Sí, lo he visto. Sé quién es el de Mad Men. Sí. Pues eso. Pues nada, pues no sé, pues bien por él. Me parece bien. Pues nada, yo no tengo nada más de pelis. Además, yo la de Animales Fantásticos ni siquiera la he visto todavía, para que veas. No, yo tampoco, no. Si es que no, de verdad, cuando decimos que este mes no hemos tenido vida, no la hemos tenido. Pero bueno. Bueno, sí, yo tenía otra cosita, pero la verdad es que no me acuerdo del todo. Anne Rice ha vuelto a coger sus derechos de, bueno, de crónicas vampíricas, entrevista con el vampiro y toda esta... la saga del Lestat, el vampiro y demás, y quiere que se haga una nueva adaptación, creo que es serie, de pues eso, de sus obras. Así que podemos estar ante la vuelta de una etapa de vampiros. Vuelve otra vez, ¡no! Sí, y esto pues, yo no sé. Los vampiros siempre vuelven, ¿eh? Siempre vuelven, son una constante. Pero bueno, no sé si está bien o mal, porque es que como de todo esto hay que coger cada peli es de su padre y de su madre, y son tan distintas entre sí, yo no sé si esto puede ser bueno, malo o regular, habrá que ver qué es lo que se hace. Bueno, que lo hagan, luego si eso lo vemos y si no, no. Si no, nos volvemos a ver Entrevista con el Vampiro y apañado. Exacto. Pues nada, ¿cómics ya? Sí, dale a cómics. Vale, pues una última, que es peli. Es que me ha hecho mucha gracia y lo he tenido que poner. Bueno, creo que para cuando estén escuchándonos ya se ha estrenado Moana, que en España no va a ser Moana, sino que va a ser Bayana. Porque Moana es marca registrada en España y les ha pasado también en otros cuantos países. Así que pasamos de Moana, que significa océano, mar profundo o gran inmensidad de agua, a Bayana, que viene a significar agua de la cueva. Bueno. A falta de pan, va a ser muy raro, pero bueno. Ya está. Es que me ha hecho gracia y lo tenía que meter. Muy bien. Pues nada, yo primero traigo las novedades así más relevantes de cómic americano, y es que van a sacar serie de Elektra, serie de cómic de Elektra. por el éxito que ha tenido la serie, bueno, Elektra dentro de la serie de Daredevil y tal, pues parece ser que le van a hacer una cabecera propia. Y es como, pues ox. La última que tuvo creo que fue la de Mike del Mundo. Y bueno, era bonita, pero de guión a mí no me acabó. A ver si aquí se la curran más. Y luego también van a reformar los X-Men, que creo que eso ya lo dijeron, y entonces hay dos cabeceras, que va a ser X-Men Blue y X-Men Gold. Y han anunciado ya a Cullen Bunn y a McGuigan para las series. Y también van a hacer, bueno, con todo lo de Resurrection y tal de X-Men, Resurrection va a ser el evento por el que parece ser que va a pasar algo con Cíclope. No sé si es un poco spoiler respecto a la gente que no esté muy al día. Sí. Y también van a hacer lo mismo en los Inhumanos, porque bueno, primero van a hacer lo de Guerra de X y entonces van a enfrentar a los Inhumanos y van a enfrentar a los mutantes y no sé qué. Esto de España todavía no ha llegado y además a casi todo el mundo le da igual. Y luego pues eso, van a coger y van a hacer dos series principales de Inhumanos. Por un lado van a hacer una serie que se va a llamar Royals, que va a ser de la familia real de los Inhumanos, o sea, Medusa, Rayo Negro y tal y cual y cual. ¿Rayo o Trueno Negro? Trueno Negro. Bueno, no sé. Y Black Bolt. Y luego van a hacer una serie de Black Bolt, él solo. Lo cual va a estar súper bien, porque es una serie en la que Trueno Negro no puede hablar. Entonces... no sé. Magia. Va a ser divertidísima, ¿no? ¿O qué? Espero que la dibuje alguien bueno, porque si no... A ver, está guay para cuando, ¿sabes? Te estás cansado de estos cómics tensos, de texto larguísimo, pues te coges esto y vas pasando páginas y apañado, ¿no? Ay, es que, bueno, ya sabes que los Inhumanos no son exactamente mis faps. Pues eso, ligerito, pero... ligerito, ligerito. En fin. Pues nada, eso, la serie de un señor que no habla. Estupendo. Bueno, nada, y luego ya pues las pequeñas novedades de diciembre que van a salir en España, en el resto del mundo no lo sé. Destacar que va a salir en SC la Wonder Woman de Renée Delis, que es la leyenda de Wonder Woman, que es como un origen de Wonder Woman, otro más, sí, pero que eso, guionizada y dibujado por Renée Delis, creo, sí. Y nada, y luego en Marvel, o sea, en Panini, tenemos que sale el 100% Marvel de Bruja Escarlata, con las maravillosas portadas de la Vidaja, y también va a salir un especial que se llama Spider-Woman, que son todas las Mujeres Araña, que es, pues, eso, una serie que tenían ahí las tres, y que ha sido bastante criticada porque es como... muy, muy, muy sexualizada. Pero bueno, como ya hemos dicho, es algo bastante habitual, así que, bueno, ya veremos qué es lo que se cuece. Y, por último, el 2 de diciembre sale, editado por Astiberri, el segundo volumen de Bella Muerte, de Kelly Sue DeKornick y de Enma Ríos, que se va a llamar El Oso. Y nada, este sí que es un must de pedir a los Reyes Magos o a Papá Noel o yo qué sé, al Ratoncito Pérez, no sé, depende. Y ya está. Guay. Pues nada, pasando al manga anime, tenemos como novedades de Milky Way. Nos trae por una parte El patito feo que surcó los cielos y La posada de los objetos perdidos. Empiezo con estas dos porque son inicio de serie nueva y además porque Milky Way ha hecho lo que ya haría con nuestro amigo Capricornio, que es dejarnos los dos primeros capitulitos colgados para que podamos catarlo y ver si nos interesa o no. Además, esta van a ser cada una, creo recordar que tres tomos, lo cual está bien, nos meterte en una serie larga como Innocent, que también sacó Milky Way, es más asequible. Además, entre las novedades de Milky Way también, que se han retrasado un poquito, aunque estaban proyectadas para noviembre, está Q, tal como la letra Q, y La respiración de Copérnico. Por parte de Tomodomo, a destacar, además de seguir con sus series habituales, El pupitre de al lado, Sonen Note y demás, sacan tomo nuevo. También, ¿quién es el pasajero? ¿Quién es el onceavo pasajero? Que esto es un clasicote del manga que merece mucho la pena, porque aunque el dibujo como buen clasicote del manga, es bastante más vasto a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, es una historia sci-fi tocha, consistente. De hecho, te digo que es el primer manga que tengo ganas de comprarme en mi vida, porque lo recomendó Elisa McCausland en el último de Mujeres de la Ciencia Ficción, del podcast Sangre Fucsia. Y por primera vez en mi vida me han entrado ganas de comprarlo, porque además, como dicen en ese podcast, que recomiendo que lo escuchéis, es uno de los mangas favoritos de Emma Ríos, que antes he mencionado, y que sabéis que es mi dibujante favorita. Así que va a caer, Rosa, me voy a comprar un manga, ¿qué te parece? Bueno, pues que tendremos dos copias de este manga, maravilloso. No sé, es que tiene pintaza y yo la verdad es que había oído hablar de él, ¿no? Típico que lees historias de cómo progresa todo esto y es un hueco que quiero rellenar. Además, el argumento pinta muy bien, son unas pruebas para acceder a un grupo de como astronautas o algo así, y son grupos de 10, pero en un grupo de repente aparece un 11º pasajero. Y es, ¿qué cojones haces de aquí? ¿Esto es bueno? ¿Esto es parte de la prueba? ¿Esto no? No sé, a mí me mola mucho el planteamiento, el rollo, muy guay. Vale, y ya dejando de lado lo que es el manga, pero sin alejarnos mucho de Japón, tengo una noticia que la he metido aquí porque no sabía muy bien dónde meterla, y son, por una parte, que Hayao Miyazaki vuelve. Sí, se fue en 2013. En 2014 dijo que bueno, vuelvo, pero en plan puntual, para hacer un corto que se llama Boro la Oruga. Y ahora a Anime News Network ha dicho que ha anunciado que en una entrevista que le dieron dijo que quiere volver en plenas funciones, en plan haciendo largos, y que de hecho va este corto de Boro la Oruga se va a convertir en un largo. A mí, de primeras, algo que se llama Boro la Oruga no me atrae nada. Ahora, ¿qué quieres que a te mí diga? Tampoco. A mí esto no, Boro la Oruga. Ahora, que también he visto lo que ha hecho Miyazaki con otras cosas que me parecían una patata, habrá que verlo, a ver qué hace, ¿sabes? Es decir, a ver qué hace. Y bueno, y luego además también dentro de Japón tenemos dos películas preseleccionadas para los Oscar, así que a ver, crucemos todos los dedos a ver si llegan. Y no se van a llevar nada porque está Vaiana Moana, que se lo va a llevar porque es la de Disney que toca, que hace ya que nacía, pero bueno, esperemos que al menos lleguen. Y las dos son Your Name, que, no me acuerdo del nombre del director, pero es que lo está petando mucho este hombre. Dicen que es el sucesor de Miyazaki, y él mismo ha dicho que no, que él no se considera el sucesor de Miyazaki, porque Miyazaki, además me gustó mucho como lo dijo, dijo que Miyazaki hace cosas que son muy importantes y trascendentales y que todo el mundo debería saber, y este dijo que habla de cosas que son importantes para él y muy íntimas, y que a lo mejor no le importan a nadie, pero que él quiere contar. Pero bueno, es decir... Your Name, por lo que he leído, es una pasada. Tiene muchos elementos, sí que es cierto, del cine de Miyazaki, de conexión con la naturaleza y demás, que la hace muy bonita. Y creo que además Selecta Visión va a licenciarla, y me estoy esperando porque si la van a licenciar prefiero verla con buena calidad, porque las copias que circulan por ahí son horribles. La segunda seleccionada es Miss Hokusai, que va de la hija del de la ola de Hokusai, que se ve que le ayudaba bastante a su padre, pero por aquello de ser mujer pues no se comió una patata en toda su vida. Y creo que va de eso, de la contribución que tuvo ella o de la parte artística que tuvo ella y que no se les reconoció. Y eso, con eso acabamos manga anime. ¿Y algo más tú que decir o finiquito con los juegos? Dale a juegos. Vale, para concluir juegos, tenemos dos novedades importantes en juegos de tablero, bueno, de tablero no, en War Games, que es Blood Bowl. Blood Bowl es un juego que quedó en el olvido de Warhammer. Warhammer de toda la vida, eso hasta a ti te tiene que sonar maloles. Sí, yo una vez me compré y todo. Muy bien. Pues Blood Bowl es un juego que Warhammer dejó de lado porque no siguió sacando de él, que va de fútbol americano con las criaturas de Warhammer, ¿sabes? Orcos, humanos, elfos, Scavens, y lo dejó de lado, y la gente sin embargo siguió jugándolo porque ese juego gustó mucho, y eso dio pie a que mucha gente se hiciera sus equipos personalizados y creó una comunidad muy muy fan y muchos productos caseros, entre comillas, porque luego al final, pues eso, la gente los vendía por Etsy o por cosas así, ¿sabes? Por plataformas distintas. Y ahora Warhammer lo ha retomado, viendo que esto pues tenía mucho fandom, lo ha retomado y ha sacado una caja básica de 85€, que para ser Warhammer no es caro, te trae dos equipos, las reglas, el campo de batalla y demás, y es decir, si te lo compras entre dos, no sale mal. Y además, tirando de precios baratos, ha sacado un tercer equipo de Scavens, que son las ratas humanoides, que vale 25€. Y no está mal, no está mal, son precios competitivos, caros, porque para la calidad que te dan está claro que es caro, pero bueno, es menos caro. Parece que Games Workshop está aprendiendo de lo que pide el consumidor. Y hablando de lo que pide el consumidor, por si no estamos muy cansados de productos de Star Wars, este fin de semana, de hecho, creo que es justo el lanzamiento de... Destiny, que es un juego de cartas y dados de Star Wars. Es un juego de mazos construibles y este sí que es a priori más baratito, aunque cuidado, porque todos los juegos de mazos construibles al final, comprar sobres es la puta perdición. Pero bueno, la caja básica, que puede ser bien de Rey o bien de Kylo Ren, sale por 15 pavos y los sobres salen a 3, así que catarlo es que es casi obligatorio. Es que mira, yo no quería, si es que yo ya juego a muchas cosas y esto no, pero son 15 euros, si es que son 15 euros. Así que, pues bueno, y nada, para concluir, en cuanto a rol, destacar el mecenazgo del séptimo mar, que lo hace no solo rol y que está abierto hasta el 17 de diciembre, así que todavía os dará tiempo cuando nos estéis escuchando si queréis participar en este mecenazgo. Además, lo aviso porque no quería meter ya mucha saturación de noticias de rol, pero es que este mecenazgo tiene recompensas que han dicho que no pueden asegurar que vayan a llegar a tienda. En principio lo quieren publicar y luego sacar a tienda la edición básica, la pantalla y demás, pero las ediciones guays por supuesto no van a llegar y determinados contenidos se ve que tampoco van a llegar con ediciones muy limitadas o no van a llegar. Así que si sois muy fans de este, que es un juego clásico y que en Estados Unidos lo ha petado, pues estad atentos. Además, lo bueno de la campaña de Kickstarter es que tienes las diferentes opciones por si quieres aportar más o menos, es más personalizable de lo que luego nos vaya a llegar. Y bueno, así también, entre novedades tochas de No Solo Roll, Pendragón, la campaña artúrica que detalla 80 putos años de campaña con sinfín de detalles y minucias y una puñetera locura que también se estaba esperando desde hace muchísimo tiempo con su correspondiente pantalla. Y creo que esto es todo, porque han salido por ahí más novedades, que si el rol en vivo de Vampiro, el Teatro de la Mente o Mutant Year Zero, pero no voy a seguir dando la chapa, que si no la gente no llega al sado y hemos venido a hablar de sexo. Muy bien, pues nada, vamos a hablar de cochinadas. Easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old and we will live each day in the springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful. And every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through. And every time that we, ooh, I'm more in love with you. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la. Hemos llegado a la parte principal del programa, al plato picante de la edición de hoy, y es que os vamos a hablar de Sandstone, un cómic de BDSM lésbico que, pues nada, os vamos a introducir, y que es del autor Stjepan Sejic. Toma ya. Bueno, en DeviantArt es Sinies y es bastante más fácil de pronunciar, así que yo creo que le voy a llamar así al buen hombre este. Y nada, tenemos para acompañarnos en esta sección principal a Susi. Hola, buenas. Que ya es habitual y que además pues nos va a aportar, como es lo suyo, ella la de videojuegos. Así que aunque la traigamos a la sección principal, nos tiene que traer de lo suyo. Y ha hecho sus deberes y nos va a contar unos cuantos personajes BDSM para poner la guinda a esto. Así que nada, sin más dilación, nos metemos en manos a la obra, ¿no? Uh-huh. Qué bien, muy bien, mis chicas. Así me gusta. Qué chicas, las dos a la vez, en plan. Bueno, ya tenemos los roles puestos. Muy bien, mis sumisas queridas. Vamos a ver. Bueno, Marlos, creo que tú tenías bastante más claro que yo qué había hecho antes este hombre. ¿Nos lo cuentas un poco? Claro. Bueno, pues Sandstorm es el cómic de Stepan Sergic, porque yo lo llamo así. O sea, Rosa, tú has dicho otra pronunciación, pero bueno, total, ya se ha metido con nuestra pronunciación en inglés, pues esto es croata, así que creo que tengo derecho a decirlo mal, ¿no? Pues Stepan Sergic, que es un señor croata, que según pone aquí nació en el 81, o sea que no es muy mayor, y él pues pensaba que nunca iba a dibujar para ninguna compañía grande, por así decirlo. Pero a él le influyó mucho Witchblade en su dibujo, y a raíz de los fanarts que hacía él, pues llegó al punto de que llegaron a Witchblade y fue al final el dibujante de mayor, no sé cómo decirlo, tiempo dibujando capitulitos. Mayor permanencia. Números, exacto, de mayor permanencia en Witchblade. Y se ve que cuando estaba dibujando en Witchblade, a él le entró un poco de bajón, porque no le acababa del todo lo que estaba haciendo y le entró un poco de bajón. Y a ver, él dibujaba, porque además él siempre ha querido vivir dibujando, y entonces pues eso, lo hacía, pero no era algo que le motivase. Entonces, para motivarse, decidió pues hacer un DeviantArt, que es el que antes ha dicho Rosa, que se llama Sinies. Y bueno, pues hacer algo creativo, y yo creo que, o sea, o a mí me da la sensación de hacer algo muy gamberro. Y entonces empezó a hacer como viñetitas de BDSM de una chica, sobre todo, con sus dos sumisas. Y son todo como viñetitas de BDSM, pero de broma. O sea, situaciones de broma, cómicas, y entonces un poco en este erotismo cómico, que es todo el que mantiene luego posteriormente el cómic de Sandstorm. Y entonces, poco a poco, haciendo estas viñetitas, mientras él trabajaba en otras cosas, porque él, bueno, ha trabajado en Witchblade, en The Darkness, en Fierceborn, en Rabin, como las más importantes, casi todas para Dark Horse, y fue, pues eso, haciendo viñetitas, y para su sorpresa, un montón de gente le gustó lo que él hacía, y empezó como a hacer teorías de lo que pasaba antes y después, fue añadiendo personajes, Adam, que es un chico. Y entonces al final vio que, según cuenta, al final del TVO de Sandstorm editado en España por Panini, al final te pone un poquito esta historieta resumida, que se dio cuenta de que había una relación de amor entre dos personajes y vio que habían crecido hasta el punto de que tenían su propia historia y que quería contar la historia de las dos chicas que luego son protagonistas de Sandstorm. Así que, bueno, pues se puso a contarlo y lo publicó más o menos por capitulitos en su DeviantArt, y luego posteriormente, completado lo que está en el DeviantArt, que está de manera gratuita algunos capítulos, pasó a publicarlo en Image, de hecho en la rama de Top Cow, y bueno, pues ahí ya completa la historia y con, pues eso, con todas los tomitos que son de Sandstorm. Y esa es la historia de Sandstorm. Bueno, concretamente dice que el tema, es que lo tengo aquí delante, la parte del final del tomo en la que lo explica, que efectivamente tuvo un bloqueo, pero que es que justo antes de que le dieran el curro de Witchblade le habían propuesto hacer un cómic erótico, y entonces pues había tenido, como si dijéramos, pues eso, muchísimo curro y muchísima ilusión por presentar esos bocetos eróticos, y con el bloqueo pues pensó en retomarlo, esos bocetos que ya había esbozado, y es de donde salió toda esta historia. O sea que no sé, que mola mucho, porque para superar el bloqueo retomó algo que tenía totalmente dejado, que era una oportunidad que le hacía mucha ilusión, pero que bueno, que como lo otro, Witchblade era muy tocho y mucho más fuerte, pero también lo que dice, mucho más exigente y mucho más pues máquina de producir, ¿no? Eso le apañó mucho el dedicarse a esto, además pues eso, además él subía, se ve que pues, subía historietas sueltas sin ton ni son, hasta que quiso pues eso, darles voz y historia a los personajes, lo cual mola muchísimo, porque es que efectivamente así al final te incluyen muchísimas viñetitas de estas, y yo a partir de leerme el primer tomo fui a leerme todos los demás capítulos a internet, porque sí, soy una ansias. Y es muy gracioso porque es que es verdad que tienen, pues eso, tienen mucha más química más allá de la viñeta que merecía totalmente ser contada. Y luego también quiero decir, pues no viene mucho a cuento, pero de Stepan Sejic, que tiene ahora una seriecita en Image, en Top Cow creo también, y es de, que se llama Switch, y que es como la heredera de Witchblade, pero sin toda esa carga sexy, erótica propia de Witchblade, sino que es una jovencita que además, o sea, formas pocas, porque va vestida como con una camiseta ancha y unos pantalones anchos, y nada, es muy divertida. Es todo lo divertido que es Sandstone, pero sin esa carga erótica. Entonces simplemente es divertido, muy juvenil y muy de fantasía. Y además con el dibujo de Sejic, que a mí es, me encanta. Me parece una preciosidad y me parece que además tiene muchísima imaginación y es muy bonito. Y de hecho han salido solo 3 números, pero se supone que tiene que acabarlo para 2016 porque está previsto en enero de 2017 que salga el tapa blanda recopilando los 6 primeros números, y de verdad vale mucho la pena. Porque además hacen el chiste del pareces un unicornio por llevar un grano en la frente, o sea, vale la pena. Bueno, pues, vendido totalmente. Vendido, ¿no? Porque además ahora me ha acabado del tirón los 4 capítulos que hay en internet. Pues gracias, Malo, les has resuelto qué hacer con mi vida. Y bueno, otra cosa curiosa de Sergi, que no es tan así famoso, pero es que dibujó uno de los números de Rat Queens. Ah, ¿sí? Nosotras ya hablamos de Rat Queens y bueno, estamos un poco enfadadas con Rock Up Church y todo eso, pero bueno, en fin, para quien le interese, así entre uno y otro, o sea, entre Tess Fowler, que fue la que se fue, y el primer dibujante, el número de en medio lo dibuja también Stefan Sejic, y se nota porque es muy bonito también. Es que es muy muy chulo porque es un dibujo muy estilizado. Sin llegar a ser manga, sin embargo, sí que tiene ciertos ramalazos. De hecho, hay un par de coñitas. Sí, sí que tiene ese rollo. Hay un par de coñitas en plan de. Pues le recibe con el pelo súper estrafalario, recién levantado, y le dice: tienes que hacer algo porque tienes que dejar de leer esos. O de jugar al Final Fantasy porque cada vez te pareces más a un personaje de ellos. Y es verdad. Que vamos, que yo creo que el autor lo sabe y lo utiliza. Que otra cosa también es que recomiendo un montón entrar en el DeviantArt de Sejic porque tiene un montón de fanarts súper de broma de muchísimos personajes, y hay una viñeta por ahí que seguro que la habéis visto en algún momento, que es Wonder Woman, que se está mirando a sí misma en un póster y dice, joder, maldito Photoshop, porque está completamente estilizada y cambiada, y tiene muchas cosas así, muchas con un contenido un poco así más picante y otras no. Pero vamos, que es un tío muy divertido. Y no sé, a mí me cae bien. Sí, a mí me ha caído bien. No sé, además pues me he puesto en modo stalker y me he puesto a fondo con el DeviantArt y a leer cositas y eso. Y no sé, me gusta mucho cómo explica las cosas este hombre y cómo lo cuenta. Así que mola. Bueno, estamos hablando mogollón, pero no estamos hablando en sí de qué va Sandstone. Más allá de la premisa básica que hemos dado, a lo mejor estaría bien, ¿no? Decir qué es lo que nos encontramos en este tomo. Bueno, ¿te apetece, Susi, o lo tienes muy, muy en el olvido? Uy, no sé si lo tengo. No, tampoco lo tengo muy en el olvido, ¿vale? Pero, a ver, Sandstone son en plan 2 chicas que se conocen por internet. En plan, creo que es en plan una página de contactos BDSM o algo así. Sí. En plan, algo de ese rollo, ¿vale? Sí. Y pues bueno, pues resulta que una es súper dominante y la otra es súper sumisa, ¿no? Sí, y entonces ya asumen el rol. Sí, es como que tienen los roles ya asumidos y como que llevan muchísimo tiempo mandándose mensajes y hablando por internet y tal, pero no se conocen en persona. Y entonces el cómic empieza con el día en el que deciden quedar. Y a partir de ahí, pues está, pues en su primera cita pasan cosas, ¿no? Y se va estableciendo su relación, tanto su relación sentimental y personal, como la relación BDSM que tienen. Y es como que se utiliza. A ver, en realidad, es un cómic sobre BDSM, pero no diría que el BDSM es el tema central. O sea, me parece que el BDSM es más una excusa para desarrollar las personalidades de las protagonistas. Porque a raíz de eso pues te van contando pues como los inicios de cada una, porque le va a cada una de ellas ese rollo. Y una cosa que tiene que estar muy bien, vale, es que en general, además luego cuando hablé de los personajes de videojuegos BDSM van un poco todos por ese rollo. Cuando un personaje tiene algún tipo de preferencia sexual un poco diversa, vale, sí, siempre suele ser cosa de traumita o de drama o de lo que sea, ¿sabes? Mm. Y sin embargo en Sandstone es como... Es natural y es sano, ¿sabes? En plan, les gusta eso porque les gusta y te van explicando cómo se van iniciando en eso y tal, porque hay la que es dominante tiene experiencia, la otra no. Y eso, pero en ningún momento es como, no, mira, es que les va este rollo porque tienen un traumita muy fuerte y muy chungo, ¿sabes? Y sí, cosas en plan, raras están en la cabeza. Rotas por dentro, no, claro, tienen sus preferencias. Claro, y eso es una cosa que agradecí un montón, porque sí que es cierto que la movida del BDSM siempre en la ficción la suelen unir en plan, a ver, es que es muy mal ejemplo, 50 sombras de Grey, ¿vale? Pero sí, es que pero es el referente. 50 sombras de Grey pasa literalmente eso, ¿sabes? Luego resulta que a Christian Grey le va ese rollo porque tiene un traumita con una señora que con la que tuvo relaciones y que era así y tal, y entonces se supone que le trataba mal y como que se quedó para allá, y entonces por eso le gusta el BDSM, ¿vale? Entonces, pues me parece como una mierda, ¿sabes? Porque en realidad lo que te guste, pues te gusta y ya está, ¿sabes? No tiene por qué haber un motivo oscuro y perverso detrás de que te gusten este tipo de cosas, y entonces es una cosa que aprecio un montón. Luego yo creo... como Malole solo se ha leído el primero, no voy a hacer mucho spoiler, pero sí que es cierto que los dos primeros volúmenes son más eróticos, digamos, y luego la serie se va un poco más hacia el drama sentimental y las cosas. Pero eso, o sea, sobre todo me gusta porque tiene un desarrollo de personajes como muy fuerte a través del BDSM y de esa conexión que tienen ellas, que me parece muy guay y muy bien llevado. Y además, yo creo que ya en el primero eso se nota, ¿eh? Que es decir que el marco es el BDSM, pero lo que importa es lo que sienten ellas, ¿no? Lo que parece que van sintiendo o cómo lo encaran, ¿no? Esas mariposas es que, en el estómago. Además es que, o sea, a ver, yo con Sandstone, vale, mi historia con Sandstone es de esto que vas a la tienda de cómics y te quedas mirando las novedades, ¿vale? Y ves, o sea, yo qué sé, vi el tomo, ¿vale? Que yo creo que acaba de salir o habría salido hace poco, ¿vale? Veo el tomo y digo, ay, va, ¿qué es esto? No lo había visto nunca, ¿eh? Veo que hay dos pavas en la portada, así puestas como en plan, pues eso, muy guapas, una con el pelo negro, la otra con el pelo rojo, así como muy buenorras estereotípicas de cómics, y yo dije, buah, ya verás, qué basura, ya verás, voy a enfadar un montón, lo voy a abrir y lo voy a odiar porque va a ser una chorrada súper sexualizada, súper escrita para hombres y no sé qué, y ya verás, tal que lo abro y claro, es que el cómic empieza con la primera cita de ellas, ¿sabes? Y pues tú las ves al margen de que luego naturalmente se acuestan y tienen sus movidas y tal, pues eso, pues que se van a conocer y no se conocen en persona y no saben si van a funcionar y están nerviosas y no saben qué hacer y no saben qué ponerse y no saben qué decir y madre mía, es que es una locura ir a casa de una persona que has conocido por internet y que no conoces y tal, y las ves como tan humanas, en plan tan personajes no explícitamente creados para hacer una serie de sexo, sino personajes creados en un contexto en el que el sexo es una cosa que se trata. Claro, es que, es lo que pensaba, es decir, yo siempre que sale el tema de la sexualización de los personajes, es decir, yo en parte me siento un poquito culpable porque yo a veces disfruto de esa sexualización, es decir, me gustan los personajes estéticos, lo que no me gusta es que sean arbitraria esa sexualización, ¿sabes? O esa, es decir, que todos los putos personajes tengan las tetas grandes y estén súper buenos, eso no tiene puto sentido, pero en este cómic tiene todo el sentido y está hecho para que disfrutes precisamente de eso, ¿no? De pues es de coñita, pero es muy estético, de hecho, pues es que el BDSM es un 80% estética, ¿sabes? Y vamos, y eso el autor lo sabe perfectamente. Te hace un despliegue de látex, cuero y leches que vamos. Claro, es que realmente la cosa del BDSM aquí es que es como, o sea, es una cosa que pasa, pero además del BDSM, yo creo que es un cómic que aunque no te interese nada el BDSM puedes leer y puedes disfrutar, porque al margen del BDSM tú estás viendo a dos personajes que están bien escritos, bien desarrollados y que están teniendo una relación que además de sexual es sentimental. Entonces, claro, Yo aquí querría apuntar que además es BDSM, pero no es nada especialmente explícito y que pueda... O sea, yo creo que no resulta desagradable, porque a lo mejor hay gente más sensible que puede resultar... O sea, que puede decir, yo determinadas cosas no quiero verlas aquí. La verdad es que no hiere ningún tipo de sensibilidad, que es todo bastante dentro de lo normal. O sea, es un cómic erótico, pero que se queda en... un erotismo muy estándar que no lleva a otras cosas que digas, es que a lo mejor esto a mí me choca verlo, y creo que es importante. Sí, no me ha parecido nada pornográfico, que yo cuando me lo dijese, vamos a hablar de un cómic BDSM lésbico, me quedé en plan, bueno, pues vale, bien. No sabía que me esperaba de esto realmente, y no es porno, es lo que puedo concluir, que es muy erótico, desde luego, y hay desnudos a tu tiplén, es decir, te hinchas de tetas, pero no es pornográfico, no hay penetraciones, no hay, bueno, penetraciones es lésbico, pero strap-on, entendemos, y dildos y demás. Sí. Pues no hay nada de eso, no, es muy bonito de ver, digamos, bueno, es decir, participa de la estética hortera del BDSM, claro. Eso también hay que decirlo, porque son los códigos, pero... Sí, totalmente. Pero no es desagradable, es verdad, es decir, los que tengan reparito de, ay, que a mí estas cosas me dan susto, no hay nada. Y por otro lado también, o sea, lo que estabais diciendo antes, que el tratamiento que da del BDSM me gusta mucho, porque dice que desde aquí nosotros lo que somos es cosplayers, pero sexuales, pero somos cosplayers, y es un tratamiento muy positivo y me parece una forma muchísimo más sana de lo que decíais de aproximarse al BDSM. Y por otro lado también, es que me he quedado callada porque no parabais de hablar y no podía... Y por otro lado, de hecho el cómic empieza diciendo que esto en verdad es una historia de amor. O sea, vale, no os aburráis, porque si os voy a decir que es una historia de amor, os vais a aburrir, entonces voy a decir que no, que es una historia de sexo lésbico, es BDSM, y entonces esto ya se vende solo. Pero en el fondo es una historia de amor. Mira, lo dice, pero... es que me hace mucha gracia, tengo el pasaje concreto, dice, querido lector, esta es la historia de cómo conocí al amor de mi vida, la única persona que me cumple. Espera, no te vayas, este libro tiene un montón de amor lesbiano, cachondo y con bondage. Dice, vale, eso te ha interesado, ¿eh? Seréis degenerados. Es decir, es un humor muy guay el de este cómic. Es que además, o sea, a ver, realmente el rollo es que me parece que una... O sea, a mí esto me parece súper importante, ¿vale? Porque yo creo que una persona que practica BDSM o es familiar con el BDSM como concepto, ¿vale? Sandstone no le va a enseñar nada, pero sí que es cierto que las personas que tengan ciertas reticencias o las personas que sean un poco más ajenas a eso pueden encontrar ya no solo... explicaciones, porque te explica todos los términos, te explica las movidas, cómo se hace, qué se usa, te explica un poco el rol de dominante y sumisa que ellas la llevan más allá de la cama, porque eso también es una cosa que se hace, porque cuando acaba la primera cita y se acuestan, pues ella le da la dominante. No me acuerdo de sus nombres, la verdad, no, o sea, es una cosa que se me ha pasado. Venga, vamos, ya que te estamos callando, vale, coméntalas, maloles, son... Vale. ¿Las comento, las dos? Sí, vale, pues defínelas un poquito para que las conozcan. Vale, pues son Lisa Williams y Ali Carter. Lisa es la que es sumisa, que trabaja de camarera y que es escritora, y es con la que empieza el tebeo, que ella es la que cuenta su historia de amor. Y luego, por otro lado, tenemos a Ali, que es la dominante, que es además, o sea, dominatrix, que lleva el pelo negro y que lleva las gafas, la veréis en la portada, y es una tía muy rica, porque es una mujer de negocios bastante triunfadora, que lo que le mola realmente es, aparte del BDSM, jugar a videojuegos, y se gasta un montón de pasta en BDSM, o sea, en atrecho BDSM, pero es muy solitaria, y la verdad es que tiene un amigo, y luego pues en el foro este conoce a la chica esta. Y más o menos eso es lo que, vamos, lo de los personajes. Y pues es que son muy cookies luego ya todos juntas. Sí, claro, sí, son súper monas, son muy monas. Es que incluso la dominante no es una capulla hija puta, a ver, es un poco capulla cuando tiene que hacer de capulla, pero cuando no, Es decir, lo que has dicho que fuera de la relación también mantiene esta relación de sumisa y dominante, yo creo que sí, pero no tan hardcore, ¿no? Es decir, luego ella se vuelve, la dominante se vuelve como más, no sé, reconfortante. Porque también es parte, te lo explican, que es parte del BDSM, que cuando acabas tienes que tener tu, ¿cómo es?, periodo de calidad o algo así, o control de calidad o algo así, lo traducen. Pero vamos, que es, pues eso, dar mimitos. Dar mimitos y reconfortar al otro, porque, pues claro, tiene su parte de BDSM y luego como eso es muy agotador emocionalmente, pues también tienes que tener tus cariñicos y tus mímicos y tus cosas para que veas que eso realmente no es que la persona te esté dando mal, sino que es una ficción controlada y consensuada que estáis teniendo porque a los dos os gusta. Pero por ejemplo, después de la primera cita, pues Lisa le da el collar este de, en plan, la gargantilla esa con el, que es para, que en realidad es para ponerle una correa, ¿no? Pero se lo lleva y se lo lleva al trabajo y se pone el jersey encima, en plan jersey de cuello alto para que no se le vea, pero como que lo lleva y entonces sabe que lo lleva y le recuerda lo que ha pasado esa noche y que ha sido maravilloso y es como guay, ¿sabes? Y luego en algún momento Ali explica también en plan que ella le, no sé si es en el primer tomo más adelante, ¿vale? Pero en algún momento cuenta como que a ella le gusta dominar, no por la sensación de poder sobre la otra persona, sino porque ser dominante implica mucha preparación, mucho pensar qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde, qué tal, ¿sabes? Y como que eso le añade un aliciente al hecho de tener sexo en sí, que le gusta y que le excita, lo cual me parece muy guay, porque incluso una persona que no se sienta atraída por el BDSM o que no le diga nada, puede entender, mira, o sea, entiendo por cómo me lo está poniendo este personaje, ¿sabes? Que eso sea una cosa que a ti te traiga, pues la idea de planear las sesiones, digamos, de planear los roles, el guión, digamos, que eso te puede gustar. Eso que has dicho antes, lo he pensado que efectivamente, es decir, aunque no te vaya el rollo, el cómic te puede hacer que lo entiendas muy fácilmente porque hay algunos conceptos muy básicos que en mayor o en menor medida te puedes sentir identificado con ellos, como por ejemplo, pues eso, es decir, el que te guste planificar, o el lugar, el cómo llegas hasta ello, el pequeño juego de roles, ¿sabes? Que también es algo muy inocente, ¿no? Y que no requiere de arneses colgados del techo, un pequeño juego de roles en esto. Y pesar de que los tienen. A pesar de que los tienen, en este caso los tienen, ¿no? Pero que puedes encontrarle, puedes entenderlo sin llegar a querer comprarte un traje de látex. Claro. Es como que dicen, bueno, mira, pues es que a mí me gusta ser sumisa porque, claro, estás muy a la merced de la otra persona y las sensaciones se magnifican y entonces lo sientes todo más fuerte y tal. Pues es una cosa que a pesar de que a ti personalmente pueda no atraerte, te puede entrar en la cabeza, ¿sabes? Porque siempre que se habla de BDSM, parece que se... Pues eso, a ver, es que también 50 sombras de Grey ha hecho mucho daño, ¿no? Pero incluso en general, cuando se habla en la ficción, o se habla, bueno, cuando se habla en los medios ya es un espanto, ¿no? Pero en general es como esta cosa súper alienígena de pervertidos, oscuros y tal, y realmente aquí lo que te da es una visión muy humana, como muy de andar por casa, en el que te explica, pues, cuáles son los alicientes para hacer esa cosa, además del propio acto sexual, lo cual me parece que está muy guay y está tratado con... Mira, desde el otro punto de vista, igual que Lisa sumisa dice eso, que a ella siempre le gusta atarse y le gusta pues la privación de los sentidos y le pone que le manden a hacer cosas, la parte que explica la dominante de lo que le gusta no solamente es la planificación, sino otra parte que también me ha parecido muy humana es que a ella le gusta complacer al otro. Es decir, que ella realmente obtiene satisfacción, pues eso, haciendo realidad las fantasías de la otra persona. Entonces, por eso ella es dominante y tiene asumido ese rol. Y es algo que no parece, a mí no me parece una locura, señores y señoras, ¿no? Claro. Algo de lo más comprensible y humano. Pero claro, yo creo que además de lo que decís, que para gente que no está iniciada, para no iniciados en el BDSM, que puede ser también instructivo, además para los ya iniciados, que yo creo que es por lo que empezaron a triunfar muchísimo las viñetitas de Sejic, es porque hay situaciones muy graciosas que pueden llegar a darse, situaciones torpes, situaciones de mucho humor. Por ejemplo, esto es un pequeño spoiler, pero bueno, saltad 30 segundos, cuando ella se ata sola y después no puede desatarse, y es como ¡mierda! Pues ese tipo de pequeñas situaciones que yo creo que a la gente que sí que le gusta el BDSM, y aunque no vaya a aprender nada leyendo esto, o incluso a lo mejor dice, esto está mal, esto no es así, que no creo, porque yo creo que tiene una buena preparación el cómic. Sí, yo también. Que le puede hacer mucha gracia por ese tipo de cosas. Entonces me parece que vale para todo el mundo. Sí, Sí. Sí, además es como, a ver, sobre es todo como porque importante. No creo que tenga mucha literatura BDSM de calidad divertida, ¿sabes? No, esto es, está bien, ¿no? No creo que sea una cosa. Yo creo además que es muy importante el hecho de que sean dos chicas, porque probablemente sería un poco más chungo de leer si fuese un hombre y una mujer. Sí. Porque, o sea, ahí hay muchas relaciones de poder chungas, sí. Diferencias sí. físicas probablemente en las escenas de sexo entre hombre y mujer. Pues, o sea, a ver... No es por ser aquí la misándrica del año, ¿vale? Pero un pene es como más grotesco de ver en una ilustración, ¿sabes? En plan, no, sí, ellas son sí. como muy, muy suavecitas, muy, muy curvaditas, muy, muy lindas, ¿sabes? Pero igual si metes ahí a un macho ibérico... No, y el personaje masculino que sale, el personaje masculino que sale podría ser la sumisa, porque también es pelirrojo, sí, y es chiquitín, totalmente. Es muy finito. El chico dice que es dominante, pero yo no me lo veo. Pero oye, ah. no se lo cree nadie, pero bueno. You make it, algo así. Ay. Y otra cosa, o sea, otra cosa que me gustaría destacar del cómic, porque creo que es, a mí lo que más me ha gustado es que, o sea, a mí realmente me ha parecido que es un cómic que te cuenta lo que es enamorarse. O sea, sí. Para mí eso ha sido lo más relevante. No sé, a lo mejor para vosotras no tanto, pero para mí sí. Y además creo que lo consigue muy bien y que por eso quizá ha tenido tanto éxito, porque enamorarse al fin y al cabo es estar en un estado perpetuo de exaltación, ¿no? De alteración. Y en el cómic lo plasma muy bien porque tiene primero un contenido erótico y luego intercala pues eso, una broma o incluso un momento de pánico, y me parece que enamorarse es eso, es estar perennemente alterado, pero por diversas razones, ¿no? En plan, por cosas claramente físicas, y luego estar muy contento y reírte mucho, y también estar en una situación de pánico, de repente, oh Dios mío, no me va a llamar, oh Dios mío, claro, sí. La he cagado, y es algo que te transmite muy bien el cómic, porque además es como... como cuando llegan al culmen, corta porque dice esto no lo voy a poner en explícito, y entonces como que lo corta y a la siguiente viñeta mete una coña. Entonces es como esa sensación de esto que estaba poniéndose aquí tan hot y de repente me metes una coña y me río, porque además es que me claro. río. Y es esa sensación de eso, perenne alteración en el cuerpo, que creo que consigue transmitir lo que es enamorarse. Sí. Y luego me ha parecido muy bonito. Me parece a mí también que el tema lésbico lo tratan también con mucha naturalidad y me gusta mucho cómo lo exponen, porque ninguna de ellas es decir, es lesbiana declarada, ¿no? De hecho, ambas habían tenido antes, una incluso estaba a punto de casarse con su anterior novio y la otra chica había estado con el Alan este, que como los dos eran dominantes no había funcionado. Sí. Entonces, claro, ella, pues lo que dice Manolo es que está muy nerviosa porque es la primera cita, no sabe si va a funcionar o no, y dice, y de hecho yo nunca he estado con una chica, no sé si cuando meta la llave va a encenderse el motor o no. No sé, me pareció muy natural, no me pareció... leí hace poco que con estos temas generalmente tendemos a hacer grandes alegatos, ¿no? Y a solemnizarlo. Y a lo mejor precisamente es mucho más válido el tomarlo con naturalidad y con simplicidad y sencillez. Y yo creo que el cómic lo hace muy bien. Ahora que también entiendo los alegatos porque a mí me salen, ¿sabes? Es decir, cuando estás hasta los cojones de que te jodan por todos lados con el feminismo, con el género, con la sexualidad, pues te cabreas, lo entiendo. Pero bueno, es más sabio el ser, el tomarlo con humor, creo yo. Claro, es que a mí me parece que realmente el punto de Sandstone, ¿vale? Es que, o sea, te está mostrando desarrollarse una relación, ¿vale? En la que el sexo forma parte de la cosa que está pasando, pero no es la parte fundamental de la cosa que está pasando. Lo cual me parece muy importante, porque con la ficción erótica y con la ficción romántica suele pasar una cosa, que es que la ficción romántica es solo amor, y si tienes escenas de sexo, pues es como, pues es un libro, son dos líneas y fin de capítulo y pasas y se han casado ya o algo así. Y en la ficción erótica es como solo el sexo, ¿sabes? Cuando realmente las relaciones... O sea, no necesariamente el sexo tiene que formar parte de una relación romántica, ¿vale? Pero en las relaciones románticas en las que sí hay sexo, están los sentimientos y el sexo como cosas separadas que cada una juega en su papel, ¿sabes? Y es como que no aparta ninguno de los dos elementos del cómic a favor del otro, sino que está como equilibrado. Entonces tienen pues sus dramitas amorosos y sus dramitas de cama, ¿vale? Y entonces pues lo va contando de una forma que te hace empatizar con ambas cosas y hace que las quieras muchas a las dos y te parezca muy cookie. Es una cosa que me gusta mucho de Sex Criminals también, que no en vano es de mis cómics favoritos de todos los tiempos, porque es como, no sé, un día hay que hablar de Sex Criminals extendidamente, pero el rollo de Sex Criminals es cuando John y Susie, que son los protagonistas, se conocen. Y a ver, para los que no lo sepan, vale, Sex Criminals es un cómic de Matt Fraction en el que los dos protagonistas tienen la habilidad de parar el tiempo cuando llegan al orgasmo. ¿Vale? Y entonces, pues lo que hacen con ese superpoder es lo que cualquier persona cuerda haría con ese superpoder, que es robar un banco. Pero bueno, eso, o sea, el tema es que ninguno de los dos, antes de conocerse, había conocido a otra persona con su mismo superpoder, y entonces, por tanto, cuando tenían relaciones sexuales con la gente, pues ellos paraban el tiempo y la otra persona se quedaba ahí como mueta, y entonces no podían compartir su tiempo, ¿vale? Y entonces encuentran a otra persona con la que sí que conectan en ese sentido, y el sexo es una parte de su relación, y luego sus psicologías y sus sentimientos son otra parte de la relación. Entonces tienes pues tu lado sexual y tu lado erótico y tu lado humano y demás, lo cual está muy guay y me parece que es la cosa a la que la ficción erótica debería aspirar un poco, porque una cosa que pasa es que, o sea, si quieres ver porno, ¿sabes? Y lo que quieres ver porno, pues, ya está, pues ves porno y ya está. Pero cuando te estás leyendo un libro, generalmente no estás buscando leer sexo solo o un cómic, ¿no? Entonces el rollo es que si los personajes te importan y te interesan, las escenas de sexo te importan más y te gustan más. Entonces es como, ¿no? Realmente es el equilibrio que habría que buscar, personajes con psicologías complejas. Por eso funciona también el fanfiction, yo creo. Sí, es lo que te iba a decir. Es que me parece que es fanfiction en cómic y bien hecho, porque hay fanfiction y hay fanfiction, ¿sabes? Pero sí. Claro, pero un fanfiction erótico gusta porque son personajes que ya conoces, a los que ya quieres, independientemente de si la trama del fanfiction desarrolla sus personalidades o no. Entonces las escenas de sexo entre ellos te pueden afectar más emocionalmente o whatever, porque ya los conoces. Tú ves una película porno y pues yo personalmente es como ¿sabes? O sea, no es una cosa que me funcione nada, porque es como, ¿y a mí qué me importa el sexo que están teniendo esas dos personas? O sea, no me importa absolutamente nada. Entonces, por ese sentido, pues me parece muy guay, muy agradable de leer y muy chuli. Y eso sí, a ver, no es el típico cómic que leerías en un sitio público. vamos con eso por delante. Pero más allá de eso, pues me parece una cosa que está como muy bien. Yo estoy muy a favor de este cómic. A ver, de verdad que os digo que pensaba que lo iba a odiar. Me pasó exactamente. Me dejó este cómic y yo me fui a un parque y me puse a leérmelo de la y estaba súper incómoda, en plan, ay Dios, que va a pasar alguien por aquí, ay, ay. Porque aunque luego lo que pasa no es muy fuerte, sí que salen desnudos, ¿sabes? Entonces... Claro, sí. Y con cosas, ¿sabes? Es como que cuando te metes en el humor del cómic, pues como que no te llama la atención los juguetes sexuales y el bondage y todas esas cosas, pero a lo mejor a una persona que pasa a tu lado se queda muy loca, ¿sabes? Sí, las dos pavas ahí atadas con sus trajes de cuero y sus cosas. Sí, decir que no en balde, en la portada te pones solo para adultos y en el DeviantArt de Sinier te piden edad con confirmación de edad para poder entrar. Así todo que, eso muy cuidado. En fin. Bueno, yo creo que nos hemos despachado a gusto, ¿no? ¿Algo más que decir de Sandstone o nos cuentas más personajes BDSM? A mí me interesa ver otras aproximaciones, pero la verdad es que no. Aparte de, pues eso, la peli, porque ni siquiera el libro me negué a verlo, pero la peli, pues que la curiosidad insana me pudo y sí que la vi. De que, pues eso, de las 50 sombras de Grey, la verdad es que no había visto ningún otro, no tenía ningún otro referente de BDSM. Yo la verdad es que 50 sombras de Grey, en plan, me leí el libro en plan de, vamos a leernos esto, en plan, a ver qué es, simplemente porque, claro, lo estaba criticando tanto todo el mundo, y me pasaba una cosa con 50 sombras de Grey, que claro, era una cosa que estaba destinada a un público femenino, y entonces yo estaba en plan, no sé si esto se le estará criticando realmente porque es terrible, o porque es una cosa que le gusta a las chicas, y claro, pues el rollo es criticar pues las boy bands, y las cosas de chicas, y los programas de chicas, y las cosas que le gustan a las señoras. Total, que lo cojo y me lo leo y llevo 20 páginas y digo, esto es la peor cosa que he leído nunca. Yo no, yo es que no pude, es decir, con las series y con las películas soy más masoquista. Yo me vi, ¿cómo era esta de los de cazadores de sombras? Sí, que digo que no he tenido contacto con el BDSM, pero no es verdad, ¿eh? Me he visto cazadores de sombras. Me diréis si eso no es masoquismo. Sí que lo. O sea, mira, no la he visto más que ver refilón. O sea, no la he visto más que ver refilón, en plan de que estaba puesta, porque mi hermano la ve por ahí, creo, o porque la echaron en la tele o lo que fuera, y es pasar y decir, pero esta cosa es una cosa, desarrollo. Como que piensas un poco en el proceso de producción. En plan, unos señores se han sentado, han dicho, vamos a hacer esto. Han escrito sus guiones, han hecho su casting, lo han grabado, lo han montado y lo han emitido, y en ningún momento a nadie se le ha ocurrido que esto era una mala idea. O sea, es una cosa que me fascina. Es que el otro día me volví a ver el primer capítulo. Estaba con mi chico y no se creía lo mala que era. Y era de... Mira, vamos a ver el primero y te lo vas a creer. Bueno, pues eso, es BDSM porque es muy mala, pero además también porque hay mucho látex. Es muy mala. En fin, bueno, cuéntanos, vale, ¿cómo se representa en otras partes? Pues mira, además es una cosa muy curiosa porque no me he dado cuenta, pero estoy ojeando así mi guioncito y me he dado cuenta de que tengo dos personajes dominantes y dos sumisos. Ah, qué bien. Ah, muy bien. Lo cual está guay, en plan así un equilibrio así como intencionado. Pero bueno, a ver, el primer juego en el que hay una representación del BDSM, a ver, es el más... O sea, voy a ir, ¿vale? Como de menos explícito a más explícito, ¿vale? Vale, ok. A ver, el primero es uno de mis juegos favoritos, que es The Binding of Isaac, ¿vale? Que pues es un lo que se llama un roguelike, que son juegos que es como que predominan la mecánica y la jugabilidad frente a la narrativa, en plan prácticamente no tienen historia. Si te mueres, pues vuelves al principio. Además son juegos que en general son como súper difíciles y se basan mucho en la aleatoriedad, en plan pues de los enemigos que te encuentras son aleatorios, las mazmorras son aleatorias, los objetos son aleatorios y tal. Entonces, lo que pasa con estos juegos es que tienen como un millón de toneladas de objetos distintos, ¿vale? Y uno de los objetos que hay en The Binding of Isaac se llama Gimpy, ¿vale? Cuando coges el objeto te sale como un mensajito en el que te pone dulce sufrimiento, ¿vale? Y pues Gimpy básicamente es, o sea, un Gimpy es un traje BDSM de esclavo de estos que son cubierto el cuerpo entero, en plan hasta la cara. Sí, ¿sabes? Eso creo, ¿vale?, que es Zentai, en los japoneses creo que lo llaman así, pero a saber si eso también ha pasado. Se llama Gimpy porque en Pulp Fiction se llama, o sea, lo llaman así, y entonces es como un uso que ha trascendido. Bueno, pues cuando tú coges el Gimpy, se te pone como una máscara de estas de BDSM de cuero, así con cremallera en la boca, ¿vale? Y lo que pasa es que cuando los enemigos te pegan, hay una probabilidad de que recuperes vida, ¿vale? Porque en vez de hacerte daño, pues como que te va, que te golpeen y que te hagan daño, y entonces lo utilizas a tu favor y te recupera vida, ¿vale? Es un objeto súper útil, por cierto. En plan, es el típico objeto que coges siempre que ves porque es estupendo. Y eso es como más superficial, ¿no? Pero ahí está la referencia. Cabe decir también que la temática de este juego es básicamente cosas grotescas, ¿vale? En plan, pues no sé, los enemigos son tumores, fetos, cacas, cosas de esas, ¿vale? Entonces es como que tampoco se va muy fuera de la temática, pero sí que es una referencia, además, pues mezcla referencia a BDSM y referencia a Pulp Fiction, que también hace referencia a esta cosa, ¿vale? Sí, este juego te ha sacado de referencias porque también era el que trae una compresa, ¿no? Como objeto, sí, una compresa con alas. Efectivamente, también es el que trae una compresa con alas, y que cuando sacas la compresa con alas, todos los enemigos se paralizan de lo... o sea, de tan dramática visión que es una compresa para esos enemigos, se quedan como paralizados, en plan, no, por favor, has herido mi masculinidad de monstruo, ¿sabes? Porque para lo bidimensional que es el juego, porque es que es un 2D súper, vamos, sencillote, luego me hace mucha gracia que tenga todas estas capas todas de representación. A ver, claro, o sea, es que realmente es una cosa que pasa, es que como hay 10 millones de objetos, pues la mayoría de los objetos son referencias a cosas. Entonces yo creo que de cualquier tema que quieras hablar, lo puedes hablar con un objeto de Binding of Isaac. Es que más una cosa que me pasó con Gimpy, ¿vale? Es que, a ver, es como que el personaje es... O sea, tú tienes un personaje como estándar y conforme vas cogiendo objetos se te van añadiendo cositas. En plan, pues, si coges un lacito, pues se te pone el lacito. Si coges una cosa que llevas encima, pues te la pone encima, ¿vale? Entonces aquí te pone la máscara, ¿vale? Entonces, cuando la gente hace fan art, muchas veces lo representa como un robot. Vale. Entonces yo me pasé lo menos 2 años de mi vida pensando que eso era un robot. Y no entendía, o sea, no entendía el motivo real por el que te recuperaba vida cuando te pegaban. Y estoy un día estaba jugando y lo cojo y me lo quedo mirando y digo, Paula, qué inocente has sido. Entonces, como tuve una revelación tan fuerte con este objeto, dije, lo tengo que mencionar, ¿vale? El siguiente tiene más chicha, ¿vale? Es un personaje de Dragon Age Origins. ¿Mm? Que es un juego, pues, de rol de la saga Dragon Age, es el primer Dragon Age de todos, que es un juego así de, salió en 2008, 2009, ¿vale? Y que, pues, es, tú puedes llevar un mago, un guerrero, un pícaro, y luego puede ser elfo, humano o enano, ¿vale? Mm. Y eres lo que se llama un guardia gris, que tienes que derrotar a un archidemonio, que es un bicho muy malo metido en el cuerpo de un dragón para restaurar la paz de tu reino, porque, bueno, pues eso, fantasía heroica, así épica, rollo medieval, está inspirado en El Señor de los Anillos y en Canción de Hielo y Fuego y eso, y tiene, pues eso, setting de fantasía, ¿vale? Una de las cosas que caracteriza a Dragon Age son los romances, ¿vale? Porque es un juego de BioWare que tiene además la saga Mass Effect, que es, pues un poco en este rollo, pero en el espacio, ¿vale? Y la cosa por la que siempre se habla de ellos es porque el juego te da la opción, pues tienes varios compañeros y te da la opción de establecer un romance con ellos a través de opciones de diálogo. Es como, pues estableces conversación con ellos, tienes varias opciones de diálogo de contestarles, si les contestas cosas que les gustan, pues te van queriendo más, entonces pueden acabar enamorándose de ti, puedes tener una relación con ellos y al final te puedes acostar con ellos, ¿vale? Sí. Entonces, pues es como que, o sea, a ver, yo personalmente tengo que reconocer que establezco vínculos emocionales muy fuertes con mis parejas de Dragon Age y Mass Effect, ¿vale? Y hay un personaje en el primer Dragon Age que se llama Zebran, que es un elfo, ¿vale? Y es un asesino, ladrón, pícaro, así, en ese rollo, ¿vale? Es un tipo que, como os decía antes, tiene detrás una historia un poco trágica, porque es como que es huérfano, entonces lo criaron con un montón de niños huérfanos más en un prostíbulo. Entonces después, cuando crece, lo reclutan en una organización de asesinos que se llaman Los Cuervos, y que es como que reclutan niños pequeños para entrenarlos para que luego sean como asesinos de alto nivel y tal. Y entonces es como que los someten a pruebas tan duras que todos los años cogen, pues yo qué sé, no sé si son 8 o 10, y solo sobreviven 2, y entonces esos 2 pueden como pasar al siguiente nivel de tal. Sí. Y entonces, pues, eventualmente, en algún momento, o sea, no spoilers, porque eso es un spoiler fuerte, ¿no? Pero no spoilers, pero en algún momento te dan la opción de que Zebran se una a tu equipo, y pues tus otros compañeros de equipo no se fían nada de él, porque Tronco eres un asesino y un ladrón, ¿vale? Sí. Tu personaje tampoco se fía mucho de él, pero tienes la oportunidad de iniciar un romance con él. Y ahí empieza la juerga, ¿vale? Porque, o sea, es el personaje masculino más sexual que he visto en un montón de tiempo, ¿vale? Está todo el rato haciendo dobles sentidos, todo el rato diciendo que sí, qué arma más sexy, que sí, no sé qué, qué tal. Y conforme vas estableciendo relación con él, pues ya te va diciendo que, claro, tiene una obsesión con el cuero, porque en Antiva, que es el reino del que procede él, se trabaja mucho el cuero y hay artesanos como muy guays de cuero. Entonces está todo el día diciendo que fíjate cómo huele el cuero, que qué bien, que le gusta mucho el cuero, que unas botas de cuero, que un cinturón de cuero, que si no sé qué. Y luego ya, más avanzada la relación, pues te empieza a hacer bromas de que si cadenas, que si fíjate, que si quieres te dejo atarme, qué tal, ¿sabes? Es un poco ese rollo. Y eso, también tiene alguna conversación secundaria con algún otro personaje en el que habla de palabras seguras y todo eso, y básicamente pues te va dando pistitas de que el BDSM es así su rollo. Entonces la movida que tenía es que está este personaje y luego hay otro personaje masculino, porque en ese juego no hay opciones de romance no heterosexuales, porque fíjate tú. Y yo hice romance con el personaje bueno, que es así un caballero templario rubio con los ojos azules, súper buenazo, ¿vale? Y luego descubrí este personaje y me gustó más, ¿vale? Entonces acabé teniendo romance con los dos al mismo tiempo. Entonces, pues a Zebral le da igual, porque además es poliamoroso, entonces se la suda, pero el otro sí te pone celosito y al final me quedé con el otro porque me daba pena. Pero antes de eso, pues me acosté con Zebral, ¿vale? Y lo que pasa es que como es un juego de 2009 y los gráficos entonces no eran gran cosa, Vale, pues lo que pasa cuando llegas a la escena de sexo es que es como que hay un corte, un fundido en negro con una música así como muy cutre y luego desaparece. Pero si ese juego, o sea, si ese juego hubiera estado hecho en 2016, ¿vale? Esa escena hubiera sido como, o sea, no sé si la risa o la peor cosa del universo, ¿vale? Porque eso, el tío es súper fetichista y súper, pues eso, sus rolletes de cuero, cadenas, atame, amordazame, que no se los quita de encima, pero aunque se lo pidas, por favor. Entonces, me pareció curioso porque no esperaba que el juego se fuera a ir por esos derroteros, ¿sabes? Y de repente viene este tío y me empieza a tirar los trastos como muy a saco y yo digo, pero, o sea, a ver... Mira, muy en este rollo, me acabo de acordar que había dicho que yo no tenía ningún referente, pero escarbando sí que los tengo. En La leyenda del buscador, creo que se llama, es que siempre me mezclo el título de la saga de libros. Sí, no me acordaba. No sé si es en el segundo o en el tercero, al protagonista Richard lo capturan y se lo queda una dominatrix, porque es que es una dominatrix, una dominatrix medieval, ¿vale? Pero tiene un instrumento que es el agiel, pues no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero del puto instrumento me acuerdo. Ay, el subconsciente. Bueno, la cuestión es que se dedica a torturarlo porque lo tiene que romper y lo tiene que someter y bueno, pues vamos, eso es BDSM, es decir, además la indumentaria que dice, lo lleva siempre atado, lo lleva como un perro, es decir, es una relación totalmente de ese rollo. Pero efectivamente, también, al igual que pasa con el Cebrian, este tiene traumita de la infancia, la chica esta, que a las más guapas de pequeñas las cogen y les hacen lo mismo, las instruyen en este arte de torturar para que ellas luego sepan torturar, porque si no has torturado no sabes causar dolor, no sé. Y además recuerdo que era como que la backstory era como que las instruían y cuando consideraban que ya estaban preparadas les hacían como una prueba que era matar a su padre o matar a su madre o una cosa así muy loca, en plan, típica backstory de traumita, sí, en el que esa persona tiene esas preferencias sexuales porque la han roto mucho, ¿sabes? Igual que eso, pues en el caso de este personaje de Dragon Age, pues claro, pues fíjate que es que eres huérfano, te criaron en un prostíbulo, luego has tenido que matar a mogollón de gente y no sé qué, y eres un asesino muy malo y muy moralmente ambiguo y entonces te va ese rollo, ¿sabes? Que tiene como una connotación muy de mierda. Sí. Porque luego el personaje, es que además, es que eso es horrible, ¿vale? Porque luego el personaje este que me liga al principio, que es bueno, que es un templario, que es así típico señor, caballero, muy buenazo, que te regala rosas y tal, pues luego al final te confiesa que es virgen porque claro... ¡Ay! ¿Sabes? Entonces tú lo estás jugando y dices, ay, qué mono, ¿sabes? Pero luego lo piensas y dices, tío, o sea, el personaje que le va al BDSM es como el más torturado del universo y entonces este que es el bueno, pues claro, tiene que ser virgen y puro, porque claro, fíjate. Hablando de dominatrix, ¿vale? Llegamos aquí al meollo del asunto, ¿vale? El siguiente juego y personaje, porque el juego y el personaje son la misma cosa, o sea, tienen el mismo, el juego tiene el nombre del personaje, ¿vale? Es como un videojuego muy polémico, ¿vale? Se llama Bayonetta, es un juego... ¡Lo sabía! Sí, ya sé que lo sabías. Seguramente la gente que nos esté escuchando ya lo sabía. ¿Vale? Estaba esperando a que dijeras el título, pero estaba pensando, Bayonetta, es Bayonetta. Es que además la prota del cómic es Bayonetta, es Bayonetta totalmente, lo iba a decir ahora, es que es igual. Pelito negro, igual. Con el flequillo, bueno, el Bayonetta lo tiene a un lado y está recto, pero vamos, igual, sí, las gafitas... Las gafitas y tal. Bueno, pues es un juego de... Yo no hay puta idea de lo que habláis. Bueno, pues es un juego de Bayonetta. Xbox 360 y en Wii U está también, o al menos el 2 está en Wii U, el 1 no lo sé, espero que sí. Y que es un juego de Hideki Kamiya, que es el señor de la saga Devil May Cry, que es así como más conocida, supongo. Y bueno, pues la protagonista es Bayonetta, que es una tipa que tiene pues eso, la misma estética que la protagonista de Sandstone, y es una bruja. Y es básicamente una dominatrix de manual. O sea, tiene pues su traje de cuero, sus taconazos, sus pistolas. Además, lleva pistolas en los tacones. O sea, los tacones es como que se abren por abajo y puedes disparar con los tacones, lo cual me parece un puntazo. Vale. Tiene sus gafitas, su luna de la barbilla, así sexy. Es como súper badass, súper sexual. Y el juego pues va de pegar ángeles. O sea, básicamente... pues es de estos juegos en plan beat 'em up de pegar mucha gente, los enemigos que te van saliendo de la pantalla haciendo combos y por ahí, que no es para nada mi género, pero la verdad es que Bayonetta está muy guay. Y eso, la tía, a ver, es que literalmente tienes un comando, o sea, si tú coges a un enemigo y le haces un combo, te aparece una opción para pulsar un botón en el que pone castigar. Entonces le das, ¿vale? Y castigas al bicho y le haces así como tu super combo, en plan que a veces los coge con las piernas y los tira para el suelo y otras veces les da como latigazos y no sé, así como muy loco, en plan está muy claro que es una dominatrix haciendo así sus cosas. Lo que pasa es que el juego es muy polémico porque, claro, Bayonetta está súper, súper sexualizada, Vale, entonces, claro. El rollo es que es como muy dueña de su sexualidad y hace con ella lo que quiere. Entonces, como que puede, o sea, si tú lo ves, puede como mujer resultarte muy empoderante, ver a una tipa que realmente está haciendo lo que quiere con su cuerpo, que es sexual porque le da la gana, que viste cuero porque le da la gana, y ya está, ¿sabes? Pero claro, luego te das cuenta de la forma en la que la mira la cámara, los planos, las cosas narrativas y eso, y te das cuenta de que sí puede ser un poco sexista la movida, ¿sabes? Además, siendo japonés, es como, no creo que estuvieran pensando en empoderar al público femenino cuando crearon este personaje. Pero la verdad es que sí puede interpretarse así, ¿sabes? Y a mí personalmente es un personaje que me gusta porque me parece que hacen falta como más mujeres que sean sexuales porque quieren y ya está en la ficción, y que no sean sexuales porque son súper malas o porque lo que sea. Y eso, no sé, muy guay Bayonetta, en plan es como la dominatrix definitiva. Sí, es que es de libro. Sí, totalmente. O sea, eso además se parece un montón a la protagonista. O sea, que si os gusta Bayonetta y no os habéis leído el cómic, pues está guay porque podéis fingir que es Bayonetta, ¿sabes? Y leeros Bayonetta en el mundo real. Claro, y está como muy bien. Y el último juego del que os iba a hablar con el personaje, el último personaje, que me queda un sumiso, es Soul Calibur, que es una serie de juegos así de pelea y tal, que tiene como, no sé, 700 juegos aproximadamente. O sea, no sé, en plan, van ahora a poner 5, pero además tienen como sus 100 spin-offs, sus juegos de portátil, sus cosas, o sea, es como una locura, ¿vale? Pero hay uno de los personajes que además, coincidentalmente, ha sido siempre, en plan, toda la vida el personaje con el que más me ha gustado jugar, ¿vale? Que se llama Boldo, que es un tío que tiene así como, luego le han, al principio tenía diseño como con más colores y luego al final lo han puesto así como más gris, siniestro, que parece un poco un cadáver, ¿vale? Es un tío que básicamente tiene cuchillas entre las manos, ¿vale? Y pega con eso y tiene unos movimientos como muy raros, en plan, es como muy, muy lánguido y va haciendo el puente y contorsionismo y cosas de esas y pega así como tal, ¿vale? Y su traje es literalmente bondage, en plan, es un, o sea, lleva como un arnés de cuerpo entero, con, le marca el paquete súper dramáticamente, en plan, de una forma que se incomoda. ¿Vale? Y lleva, a veces lleva los ojos vendados y va con una gag ball, que es en plan las bolas estas que se atan a la esta para que no puedas hablar. O sea, literalmente toda su indumentaria es BDSM. Pasa una cosa en Soul Calibur, ¿vale? Es que realmente cuando, generalmente cuando le pegas a un tío o le pegas a una tía, ¿sabes? Pues tiene su típica frasecita de, ay, me has hecho daño, o ay, me cago en tu padre, te voy a pegar yo más fuerte y tal. Boldo no habla nada, ¿vale? En ningún juego de la serie, creo. En lugar de eso, cada vez que le pegas o le pega o lo usas para pegar a alguien, pues gime, gruñe y hace soniditos así como, o sea, todo sonido sexual turbio que te puedas imaginar, ¿vale? Pues ese es como su rango vocal, que además me hace mucha gracia siempre pensar en quién cojones doblará a ese señor, ¿vale? Porque, ¿sabes? Como que todas las personas tienen frases y después han contratado a un tío o a una tía o lo que sea para decirle, mira, tienes que gemir en como 10 rangos distintos para que le pongamos la voz a este personaje. Y ay, tampoco me había parado. Lo estoy buscando, sí. Y efectivamente, ¿ves? Esto es, sí, lo contrario también a Sandstorm. Esto es bondad, es BDSM perturbador, porque esto es perturbador. Claro, claro, claro. Sí, pero sí, parece, o sea, un zombie, además. Sí, al principio, los primeros diseños del personaje, porque es un personaje que sale desde el principio de la saga, son como más coloridos y menos grimosos, pero luego le han empezado a poner más BDSM y también tiene el tono de piel más gris, más oscuro, la boca así más grimosa y tal, y parece efectivamente un zombie. O sea, esta es la representación del BDSM, que está como súper sexualizada y además súper turbia, porque es que lo ves, o sea, si lo estaréis viendo ahora en fotos, ¿sabes? Pero es que si lo ves moverse, da una grima que no puedes con ella. De hecho, los personajes de Soul Calibur, cuando los modelan, ¿vale? Se basan en actores reales que hacen las poses y tal, para que, pues, para que quede realista y tal. Con Boldo no, porque es imposible, o sea, se mueve tan grimoso que es imposible que un ser humano haga esas posturas, y creo que es el único personaje, al menos de las primeras entregas, que está hecho con el modelado totalmente artificial. Porque es que, o sea, de hecho tenía, creo, un equipo entero de modeladores que trabajaba solo en ese personaje, porque es que no sabían ni cómo hacerlo ya. En plan, una locura y como muy, muy, muy perturbador, que tampoco me parece. O sea, es precisamente la ausencia del rollo que tiene este personaje lo que aprecio mucho en Sandstone, ¿sabes? Que realmente la concepción de la ficción es la de este personaje. En plan, un tío grimoso con traje de cuero pinta chunga y que es así como muy pervertido y muy sexualizado, ¿sabes? Y realmente lo guay es que también pues tenga una trama, una faceta humana, unos sentimientos y esas cosas, ¿sabes? Eso está como bien. Ay. Y eso era todo. ¿Algún ejemplo más ahí por ahí? Pero me han parecido o demasiado perturbadores o demasiado mal hechos directamente como para mencionarlos. Bueno, qué sabor más amargo. Sí, la verdad es que sí, podría haber dejado Bayonetta para el final. Sí, que mola. Bayonetta es estética al menos, sí. No sé. Bayonetta es, la verdad, molona. Es que sí, o sea... Ah, voy a pensar otra vez en Bayonetta. Vamos a pensar otra vez en Bayonetta, ya está. Bueno, pues muchas gracias, Susi, por traernos este recopilatorio agridulce. Y por hablar con nosotras de Sandstone. Sí. Yo, un placer siempre hablar de estas cosas. Si quieres compartir tus redes sociales para nuestro público. Vale, a ver, pues que sepáis que la tía que ha hablado de BDSM mucho rato en este podcast es @cecilos en Twitter, ¿vale? Tengo también una cuenta de Instagram en la que hago reviews de cosas, que se llama Roguekit. Y muy importante y muy relevante, estoy presentando ahora el podcast de todasgamers.com, que lo acabamos de lanzar hace muy poquito y que tiene un capítulo solo, pero que va a tener muchos más muy pronto y es chicas hablando de videojuegos todo el rato. Así que mola un montón y deberíais escucharlo. Muy guay, muy guay. ¿Qué periodicidad vais a tener? Pues en teoría vamos a subir uno cada 15 días. De momento ese plan llevamos, vamos cumpliendo fechas. así que de momento, a no ser que veamos que es pues muy corto para nosotras y vamos muy mal o que queremos subir incluso más y darle más periodicidad, esa va a ser la cosa. Pues muy guay. Pues nada, todas gamers, que tenéis el WordPress, tenéis el Twitter. ¿Y en qué plataforma lo subís vosotras el podcast? Pues lo estamos subiendo en Audiomac porque es como el este que se mejor se indexa en el blog, pero lo vamos a subir a iVoox en plan ya, ¿vale? Rollo en la próxima semana, así que eso, lo tendréis en iVoox así en breves, y si no en el blog hay una pestañita de podcast en el que lo podéis escuchar tranquilamente y descargaroslo y todo lo que queráis. Muchas gracias, Susi, como siempre, y pasamos a la siguiente sección. Sailor Moon, creo que como Sailor Moon también la tenemos en Instagram, y podcaster en el podcast Hijas de la Memoria, que podéis encontrar en iVoox. Y hoy nos va a hablar del graph comic. ¿Qué nos tienes que contar, Sheila? ¿Qué tal estás? Bueno, chicas, lo primero, muchas gracias por hacerme este huequito, que ya sabéis que tenía una ilusión tremenda por compartir un poquito con vosotras en vuestro podcast, que sabéis que soy súper fan. Por cierto, aprovecho que sé que siempre os deja comentarios Magrat, pues gracias a Magrat como os conocí, porque habló de vosotras en un vídeo y además lo mezcló con Wonder Woman y todas las historias, y dije, Dios mío, o sea, estas muchachas hay que escucharlas ya. y fue gracias a ella que empezó todo esto. Así que Magrat, un besito y espero que dejes comentarios como siempre. Sí, sabes que el amor es mutuo. Que tú, nos Exacto. tomamos un café en persona, maravilloso, y la mitad del café fue de ¡ay, lo tuyo es maravilloso! ¡Ay, no, no, lo tuyo más! Fangirleo, hardcore, hardcore. Así que nada, gracias a ti por hacernos despía en el graph, ya que no podemos ir porque somos unas tristes. Bueno, al menos nos lo cuentas. Nada, yo sé que estáis muy liadas con vuestros estudios y vuestras cosas, y de hecho por eso, bueno, se lo contamos a todo el mundo. Yo le propuse que, ya que iba a ir al Graf, en principio solo iba a ir como todos los años a pasear y a comprar un montón de cosas, le dije que si veía algo para ellas, pues las traía, las compraría algunos regalitos y se los enviaría ya a su tierra. Y es que me estoy dando cuenta que realmente os he comprado más cosas a vosotras que a mí misma. Había muchas cositas, no sé, que ya tenía y tal, y yo qué sé, era porque vosotras también lo tengáis y así lo podamos, pues, compartir esos gustos. Y nada, como decías tú, os cuento un poquito del graph para... Sí, para es que verdad, no... que estamos hemos empezado a hablar del graph y no hemos dicho qué es el graph. Qué bien. Mira que había dicho, no hagamos eso. Perfecto, la planificación. Bueno, cuéntanos, Eila, ¿qué es el graph? Pues nada, el graph es una, yo diría, una pequeña concentración, pequeña entre comillas, que consta de dos ediciones que se hacen en Madrid y en Barcelona. Y lo digo para que la gente esté muy pendiente y a ver dónde os pilla más cerquita para acercaros, porque de verdad es una cosa maravillosa. Y bueno, es un evento que acoge editoriales e iniciativas independientes que tenga que ver con el mundo del cómic. También os digo que no, o sea, es cómic, pero no solo cómic, es decir, hay muchísimo fanzine, que yo eso era lo que os quería acercar, porque a mí el graph, si me sirvió para algo, era para entender el concepto de fanzine. Y bueno, yo no tenía mucho apego a esto del fanzine, pero Gerardo Vilches, que luego os hablaré también de más cosas relacionadas con él, fue quien me dijo que debía ir al graph para ver esto del mundo del fanzine. Y me lo explicó a través de un fanzine buenísimo, que ese no lo puede coger, pero a ver si para la próxima, que es la portada es la portada de Lola, solo que en lugar de Hola se llama Hate. Y entonces aparecen todo imágenes de Hitler y su familia, como si fuera Lola, enseñándonos sus habitaciones, sus estancias, lo que hacen, y es maravilloso. Y claro, me dijo, tú ten en cuenta que si una persona tiene esta maravillosa idea y lo presenta a una editorial, no se lo van a publicar. Entonces, de ahí el rollo de la autopublicación. Y yo dije, o sea, esto es una cosa maravillosa, porque claro, pasa un poco pues como me pasa a mí con mi compañera Susana, con la que hago el podcast de Hija de la Memoria, y a vosotras. Es decir, a lo mejor si nosotras vendemos esta idea de radio a cualquier lugar, pues va a estar difícil también, pero oye, mira, nos lo autohacemos nosotras y tan felices pues y contentas. Sí. Y luego, claro, sabiendo ya que iba a haber ese tipo de cosas, pues dije, es que seguro que vamos a encontrar cosas maravillosas cuando vaya, y efectivamente. Y bueno, es una cosa loca. De hecho, yo este año iba a ir, como he ido en años anteriores, solo de visita y para comprar, pero por cosas del destino me propusieron si podría estar en una mesita, yo en un stand con una editorial que se llama Diminuta, y oye, dije, pues esta experiencia mola vivirla desde fuera y seguro que mola desde dentro. Y os tengo que decir que es una cosa fantástica, que si nos está escuchando alguien que tenga fanzines y quiera participar en esto, o cualquier persona que quiera estar ahí, os lo recomiendo muchísimo, porque es un ambiente muy, muy bueno y muy buen rollo, y sobre todo hay mucho compañerismo. Yo entiendo que porque más o menos todos vendrán del mismo lugar y yo qué sé, no hay nadie que te entienda mejor que en situaciones como esta. Y bueno, cortadme cuando queráis, ¿eh? No. Es que lo que dices todo es interesante, así que pa' qué te explican maravillosamente. No, pero mira, ya que te he cortado, ya que estamos, tú habías ido de todas formas otros años antes al Graf, ¿no? Aparte de este que has participado en el Graf, ya no es en plan espía, ese es el topo, está dentro. Eso es. ¿Has notado crecimiento o digamos que se mantiene estable? No sé, por curiosidad. He notado bastante crecimiento. Eso ya igual, o sea, si seguís a las personas que han organizado el Graf a través de Twitter, por ejemplo, el domingo terminó, o sea, el Graf fue el viernes por la tarde, todo el sábado y el domingo. El domingo cuando terminó, nada más terminar, pues lo típico que después de comer te metes en Twitter, que os voy a contar, y estaban todo el mundo encantado con la organización y todo el mundo agradecía la organización. Y yo desde aquí aprovecho y también les doy las gracias porque son maravillosos. Te atienden desde el minuto uno y o sea, hay fallos, claro, como en todas partes, a ver si me entendéis. Pero que no sé, ni en todo momento te hacen sentir como uno más y para lo que necesites ayuda, ahí están. Y por lo que tengo entendido, también ha habido muchos voluntarios este año. Sí. Y son voluntarios, pues eso, de corazón, que es que lo que necesitases ahí estaba. Entonces así, pues claro, da gusto estar en un sitio así. Y en cuanto al crecimiento, sí, he notado mucho crecimiento. Para que lo sepáis, si queréis ir en algún momento que no haya mucha gente, por ejemplo, los viernes, el viernes por la tarde, sí, hubo bastante gente, pero bueno, todavía se podía entrar. Incluso el sábado y domingo a primera hora, pero lo que fue el sábado por la tarde, no cabía un alfiler más. Y eso que se celebró aquí en el Museo ABC, que sí, es un museo, pues oye, es pequeñito, pero está bastante bien. Y yo qué sé, esa sensación de querer entrar, porque yo estuve entrando y saliendo todo el rato, esa sensación de querer entrar y ver que había cola y que cuando estás dentro casi no te puedes mover, pues oye, yo entiendo que si vas a comprar es un poco fastidioso. Pero para los que estamos ahí formando parte de ello, la verdad es que es una maravilla ver a tanta gente. Eso mola mucho. Yo en mis tiempos mozos, no, hasta hace relativamente poco estaba en una asociación friki y efectivamente el efecto cola, es decir, para los de la cola es una putada, pero mola mucho ver que la gente quiere ir a esas cosas y que se interesan y que hay asistencia. Así que te entiendo perfectamente. Es que es eso, además la gente, no sé, hay gente que, claro, va solo a mirar, no sabe muy bien qué se va a encontrar, pero la gente que va específicamente para comprar algo o tal, o se paran a hablar contigo, es que es una maravilla eso. Además está muy bien porque, claro, al ser, sobre todo las editoriales así un poquito más conocidas, no, pero todo lo que fuera autopublicado, fanzine y tal, está súper bien porque en internet es más difícil de encontrar, es decir, cada uno tiene su página web y o llegas a ellos porque alguien te lo ha dicho o es difícil, ¿sabes? Que por inspiración divina digas, ah, sí. Así que me parece genial como portal para darte a conocer a mucha gente. Sí, es una iniciativa maravillosa. De hecho, hay una parecida también en Madrid, pero es luego más adelante. No te sé decir ahora mismo el mes. Solo sé que hace calor. Y que se llama el Hostia un libro, que también se hace pues, con la misma iniciativa, ¿no? Y es una maravilla también, porque igual conoces a gente pues que no está metida, digamos, en la industria grande que todos conocemos, sino que es pues eso, edición independiente y tal. Y es una gozada encontrar a gente así, porque muchas veces en esas grandes editoriales y tal, lo que falta es corazón. Y aquí sabes que cada página la han hecho con corazón. Y yo qué sé, tener en las manos una cosa que sabes que se ha hecho así, yo qué sé, te llena más. No desprecio con esto el cómic que nosotras consumimos, pero no sé, esto es un pasito más allá. No, a ver, también es un movimiento más cultural y menos comercial, quizás. Eso es, sí, sí, sí. Y claro, o sea, cuando algo vende, no hace falta promocionarlo tanto, quizás, o sea, pero hay cosas que, bueno, quizás tienen un público más reducido y por eso también hace ilusión, porque justamente a ti y probablemente a nosotras nos guste. Claro. Y claro, si no se hacen este tipo de cosas, no puedes acceder a ello. Claro, también, a ver, estaba unido también a una serie de talleres, que por ejemplo los talleres se llenaron antes de empezar, ya no había plazas, y es genial porque en los talleres van familias, van niños, y yo qué sé, se crea ahí también ese nuevo ambiente que dices, jo, los niños ya participando desde pequeños, porque les enseñan a dibujar, les enseñan a hacer estos fanzines, entonces, pues ese ambiente también es genial. Hubo muchísimas presentaciones y hubo muchas mesas redondas que me dijeron que estaban interesantes porque es lo malo de trabajar allí que no puedes. Pero bueno, está, pues eso, esto es un poquito el Graf, luego hasta que no vienes aquí lo vives, pues solo os lo puedo explicar así, pero bueno, más o menos es esto. Y nada, lo que os decía antes, os cogí un montón de cosas que yo pienso que os van a encantar. Cuéntanos el que va, danos un avance. Bueno, venga, mira. Por ejemplo, de Antipersona, que son maravillosos desde el primero al último. Os he cogido un librito que tú cuando lo tocas es como muy extraño, parece cartón, pero cuando pasas la mano por encima da una sensación un poquito extraña, que se llama Mujeres en la hoguera, la caza de brujas, el acercamiento de tierras y el surgimiento del capitalismo en Europa. ¿Cómo os quedáis? Muy guay. Mola. Pues esto, por ejemplo... Y mola mucho porque a mí el tema de las brujas me mola mucho y además ahora en el rol está teniendo mucha pegada y a mí me mola. Por ahora estás acertado. Yo sabía que ibas a acertar, si es que esto estaba ganado. No, pero te digo que si tienen página web o cosas así, dila y así si a alguien le interesa, ¿no? Sí, Antipersona pues, seguro. Si entráis en Google y ponéis Antipersona salen fijo. De hecho, yo este mismo ya me lo compré el año pasado. Os tengo que decir una cosa, la portada viene lacrada. Da muchísima pena abrirla, o sea, sufres mucho. A mí me costó ¿qué dices? Mucho. Bueno, una vez que ya lo abres, la verdad es que es maravilloso. Va, dinos la verdad. Te lo compraste otra vez para tenerlo sin abrir, ¿verdad? Con el lacre intacto y ahora te he dado cargo de conciencia, ¿eh? Sí, o sea, si os llega uno abierto, pues ha sido por correos. Luego tengo a mis compis de mesa, porque nosotros compartíamos mesa, sí. Son del fanzine Nimio, que son de vuestra tierra, son de allí. Sí, yo tengo uno. Mira, ¿a qué va a ser el mismo? Yo tengo el número 10. Ah, no, este es anterior. Vale. Y bueno, pues nada, al compartir mesa con ellos, pues lo típico que, claro, cuando no hay gente te pones a hablar y tal... Y igual, son una gente fantástica. O sea, son súper jóvenes. Tienen, bueno, ya la chica con la que hablé creo que tenía unos 23 años. Son gente estupenda y da gusto verles, porque además venía la gente pues a que se lo firmase, se lo dedicase y tal. Hacían unos dibujos en el momento, que a mí esas cosas, a ver, como persona que no sabe dibujar, siempre me fascinan. Y entonces me quedo atontada mirándolos, pero era una maravilla. Además, qué guay. Lo que mola de estos fanzines, cuando participa mucha gente, es que cada página es diferente. Y tú estás viendo una cosa, pasas la página y de repente te salta otra que te sorprende más. Y es genial conocer eso al mismo tiempo a muchas personas, ver su estilo diferente. Y luego, pues, como pues ellos por lo visto producen a una velocidad apabullante, porque la gente flipaba. Y bueno, por lo visto eso, luego mola pues ver la continuación, cómo van cambiando los estilos y cómo unos con otros se van influyendo, porque estas cosas también pasan, claro. Y bueno, pues eso lo cogí porque dije, bueno, pues si son de allí, de su tierra, seguro que les gusta más. Pues sí. O sea, no somos especialmente folclóricas, pero... Sí, o sea, creo que sí que nos va a gustar, ¿no? No, pero siempre está bien apoyar lo local, hombre. Eso. Claro. Ahí. Y más cuando es así de bueno. Y si además los tuviste al lado y ya dices que son buenas personas, pues más aún. Majísimos, tengo que decirlo, es así. Después os coge un fanzine que este me lo quería coger para mí, pero bueno, como tendré más oportunidades, lo cogeré. El fanzine se llama así, Chicas y Maricas. Es el número uno. Es el número uno y ya va por la tercera edición. O sea, que podéis hacer a video. Luego, lo maravilloso de todo es que el regalito que acompaña al fanzine es un Tampax. Con lo cual, oye, la compra te viene bien porque encima, mira. Oye, pues son esas tontadas que aún en un momento de apuro te salvan, ¿eh? Ya verás. Y bueno, ya por último escogí otro, que el fanzine, o bueno, la revista, porque para mí esto es más revista que fanzine, se llama Back to the Culture, Back to the Culture, si estamos todos de acuerdo en pronunciar mal cuando estamos hablando español. Y bueno, este también lo cogí yo el año pasado, cogí el número de Jurassic Park, porque aquí en mi casa somos muy fanses. Y a vosotros os he cogido el último número que han sacado, que es de los Goonies. ¡Sí! Que... lo vi en la foto y me hizo mucha, mucha ilu. Y es que soy muy ochentera, no lo puedo evitar. Pues... me equivoqué de década al nacer. Este lo cogí para vosotros y yo me corté porque en Navidad van a sacar el siguiente número, que es sobre los Gremlins. Entonces, ¡hala! Además es súper navideño, los Gremlins me lo fui todos los años, como mola. Esa gente tiene criterio, eso hay que reconocérselo. No sé cómo estará luego el fanzine, pero por lo pronto, vamos, a mí me han ganado, ¿eh? Una maravilla. Y luego, bueno, como puse por Twitter, no sé si lo leerían las personas que nos están escuchando, pero también compré una serie de pegatinas. Y una serie de láminas que, claro, al ser objetos únicos, pues ya os dije, os mandaré una foto y nos lo repartimos para ver qué tal. Y nada, esa fue mi experiencia en el Graf como consumidora. También en estos sitios tienen detallazos enormes, que son regalarte pegatinas, postales y tal, entonces todo eso también va en vuestro paquetito. ¡Hala! ¡Qué guay! Que espero que lo disfrutéis mucho. Por curiosidad, sí, un dado que me acaba de venir, ¿va con entrada o es gratuito o tienes que escoger entrada de un día o de otro o cómo va? Va por entrada y además es por día, es 1 euro la entrada. Pues bueno, vale, no, eso es simbólico, eso no es entrada. Eso es. Eso no es entrada, eso es un mínimo de que la gente que vaya con sensatez. Eso es. Creo recordar que el año pasado sí que hicieron algo en plan de 2 euros entrar los 3 días o algo así. No recuerdo bien, pero este año era 1 euro por día. Te ponen un sellito por si quieres salir y entrar. Y porque sobre todo porque algunos de los talleres que os comentaba o alguna de las charlas se hacían al lado, en el edificio de Conde Duque. Entonces, bueno, si querías salir una charla y luego volver o lo que sea, pues ahí tienes tu sello y ya está, no había ningún problema. Pues qué bien, oye, pues los que vivan en Madrid no o en Barcelona no tienen excusa para perdérselo, porque vamos, me estás dando una envidia a posteriori. Bueno, no desesperemos, que algún día, quién sabe si llegará allí o vendréis vosotras aquí. Iremos, seguro. Hombre, sí, o sea, espero que sí. Hombre, que si llega también genial, ¿sabes? Pero vamos, que iremos. Eso hay que hacerlo. Cuando nos liberemos, yo voy a dar de vueltas por España. Madre mía. Pues nada, no sé, ¿quieres hacer así alguna valoración de, no sé, de... Es que nos has contado ya de todo, impresiones y demás, pero... Sí. Realmente sí, no, ves, es que empiezo y no paro. No, ha sido completa y exhaustiva, muy bien, te has ganado el jornal, el jornal de amor que te enviaremos. Merezco estar en este podcast. Pues nada, la valoración es genial, estupenda, yo no paro de recomendársela a todo el mundo por todo lo que os cuento, es que cuando no es una cosa es otra, puedes ir a que... Porque a ver, el rollo feria del libro y todo esto está muy bien cuando tú vas con tu libro para que te firmen, pero a mí lo de que te dibujen en el momento, o sea, ya lo he dicho antes, es que es una cosa que me fascina, o sea, me deja atontada. No sé si vosotras tenéis la misma experiencia o... No, sí, yo igual con la Asociación Friki de Albacete, alguna vez hemos organizado con algún autor y la verdad es que es flipante la rapidez y la calidad que desarrollan. Yo me pasa como a ti, me quedo empanadísima y bueno, es que además, y eso luego tiene un valor que le añade al libro, que es, vamos, es otra historia. De hecho, yo tengo amigos que son muy sibaritas de no me estropees el libro y lo vieron, les dio envidia y dijeron, vale, este me lo quedo intacto y en este otro me lo dibujas, ¿vale? Así que no, eso merece mucho la pena, la verdad. Y además tenerlos allí al autor, es decir, si no tienes el este, genial, porque te lo dibujan, entras en contacto, lo conoces y eso hace mucho. Y si ya te lo has leído, genial, porque lo conoces y no sé, a mí me hace mucha ilusión conocer a los autores de contenidos. A mí también. Soy así de tonta. A ver, es normal. Y de hecho en el... Bueno, no os he hablado tampoco de eso, pero mira, ya lo introduzco. Tenemos un club de lectura en la librería Muga en Vallecas, que nos reunimos una vez al mes. Y bueno, pues Gerardo, que es el coordinador, es el muchacho que os comentaba al principio, Gerardo Vilches, siempre intenta traernos a algún autor, porque claro, aparte de que mueve a más gente, pues mola un montón ir a un club de lectura con, pues eso, lo que tú has leído, lo que quieres contar a los demás, y que de repente el autor te dé su punto de vista. O sea, es que es una maravilla, es como si terminas un libro y puedes hablar con el autor de lo que te ha parecido y luego te diga él lo que realmente quería decir. O sea, es una pasada. Y en las charlas estas que ha habido estos días en el Graf, me consta que ha sido igual de maravilloso. O sea, es que es una pasada. Qué guay. Pues nada, por cierto, que el Graf tiene un Tumblr, aunque es página web, porque es grafcomic.com, donde si alguien está interesado, están todos los expositores, todos los talleres que hubo, el programa, por si, pues eso, el listado de expositores, me imagino que tendrá links a sus páginas directas y tal. Y también tiene en Twitter. Sí, también. O sea que, y supongo que desde ahí los remitirá y todo, o sea que si sí, sí. Buscas, pues eso. Genial, pues nada, y ya para acabar, ¿qué? ¿Te animas a darte más autobombo, Sheila? Bueno, un poquito, metemos publicidad, insertamos publicidad. Nada, lo que os han dicho, yo hago también un podcast que es Hijas de la Memoria, lo hago con mi amiga Susana, o sea, no podría hacerlo con otra persona porque si lo escucháis sabéis que es que somos, parecemos dos, un cerebro dividido en dos personas. Y nada, todo esto pues nos ha llevado a que la semana que viene, el miércoles 23, el siguiente programa lo vamos a grabar en directo y va a ser mientras damos una charla en el Espacio Mujer Madrid, porque bueno, no lo he dicho, pero para los que lo conozcan o los que no, nuestro podcast es sobre mujeres olvidadas en la historia. Y en esta ocasión hemos elegido a Dora Maar, que muchas personas no la conocerán, precisamente por eso, por ser una mujer silenciada, y la poca gente que la conozca la conocerá como musa o amante de Picasso. Entonces, nuestro podcast y nuestra labor, digamos, es sacarlas de ese olvido. Entonces, pues nos han dado la oportunidad en este sitio y bueno, ya aprovechamos y grabamos en directo y ya veremos lo que sale, porque no sé cómo va a quedar. Normalmente improvisamos, pero, o sea, en esta ocasión, claro, tienes que llevar unos apuntes porque si no eso es una locura. Y bueno, pues ya veréis el resultado, a ver qué os parece. ¡Qué guay! Pues nada, desde aquí todo nuestro apoyo, estaremos ahí concentrándonos, haciendo fuerza para que salga todo bien. Y no, y bueno, supongo que luego además también, aunque sea en directo, lo subirás como siempre, ¿no? Lo tendremos en iVoox. Eso es, o sea, la idea es grabarlo, si se escucha bien, que esa es mi duda, subirlo a iVoox y luego no sé si irá alguien a lo mejor con una cámara y si la cámara captaba en el sonido, no sé, es un poco así, o sea, la idea es eso, dar la charla a las personas, pero claro, ya queríamos aprovechar y oye, ya que lo hacemos, pues lo subimos. No, claro, pues sí. Claro. Pues nada, pues estaremos atentas de por dónde, de eso, de a ver cuándo nos lo pones en iVoox. Y los qué que guay. Estéis por Madrid, acercaros. Sí, eso, que venga más público y me ponga más nerviosa. Ya, estaba pensando, digo yo, ahí metiendo presión. Que va, cuanta más gente es una gran masa y no ves a nadie. Cuelas las gafas. Eso lo había pensado también, o como vamos a llevar una presentación y tal, digo, bueno, lo típico que apagan las luces y a ti te está dando el foco de frente y no ves nada. Lo malo es que no veas ni siquiera tus propios papeles, pero bueno, que yo soy muy así. Bueno, pues tranquila, que seguro que sale todo bien. Seguro. Gracias. Pues nada, ya creo que solamente nos queda despedirnos y darte las gracias por este informe exhaustivo del Graf. A vosotras, por todas las cosas que nos han traído. Sí. Nos llegarán en breve. ¡Ay, qué hilo! Que nada, muchas gracias a vosotras y ya sabéis que para lo que necesitéis, vamos, yo encantadísima de la vida de poder hablar de lo que queráis. Genial. Tú di pues... eso, que las que han venido así se han quedado fichadas permanentes, ya verás. Voy a tener ahí mi momentito habitual de todos los meses. Ya verás, bromea, que somos de las que cogemos el brazo entero. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias, Sheila, y ahora vamos a poner un poquito de música y pasamos a lo siguiente. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Y ya nos despedimos aquí. Esperamos que os haya gustado y bueno, simplemente os vamos a dejar nuestras redes sociales por si queréis contactar con nosotras. Estamos en Twitter, somos Fangirl Podcast, tenéis Fangirl con dos R's en este caso. También tenéis el Gmail, que es Fangirl Podcast, esta vez con tres R's, sí, @gmail.com, si queréis enviarnos un email. Además, también estaremos en la página de Hay una lesbiana en mi sopa, que tenemos ahí pues la sección Fanger, donde encontráis un pequeño resumen del programa y también un enlace a iVoox. Y por último, obviamente estamos en iVoox, buscadnos como podcast Fanger. Y nada, pues eso es todo, creo yo, ¿no? Sí, creo que no nos hemos dejado nada. Vale, pues nada, ya hasta el mes que viene, que no quedará mucho. Pues nada, hasta dentro de poco, hasta que nos olamos. Los Simpsons sirven para todo. Bueno, adiós. Adiós.